Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Para todos. Bienvenidos a esta, la audición correspondiente al último domingo del verano, de febrero, del verano. Nos estuvimos acompañando hoy desde las 6 a las 7 y estuve recibiendo mensajes que no leí, entre otros el de Marcos Unino, amigo productor, que está en... ¿Dónde es que estás, Marco? En Sosa Díaz. Y me dice que van lloviendo 471 milímetros en lo que va del año, y acá está lloviendo. Es que es probable que te caigan 29 más, Marcos, en el día de hoy, mañana, y llegás a los 500, lo cual sería un récord para los meses de enero y febrero, cuando se había pronosticado niña seca. Yo creo que tenemos que revisar mucho esto del INUMED, sobre todo cuando, no sé los funcionarios, pero las autoridades del INUMED ganan dinerales para hacer lo que hacen mal. Por lo tanto, esto debe de ser corregido. Sería corregido inmediatamente si gobernara gente, bueno, no sé cómo queda decirlo, como nosotros. A mí me llamó mucho la atención que ni bien estuvimos haciendo uso del despacho, se nos apersonaran personas que, bueno, valga la redundancia, querían estar en la dirección de meteorología a cargo. ¿Cómo anda Sergio? ¿Anda por ahí? Sí, estoy por acá, como corresponde. ¿Está lloviendo ahí en Montevideo? En este momento no. Ya viene cambiando totalmente todo, ¿no? Porque a las 6 de la mañana estaba oscuro. Confieso que escuché media hora, porque la otra hora me la dormí. Sí, estaba bien oscurito, y ya para el domingo que viene, que estamos mismo en otoño, se va a entrar a notar. ¿Sabés qué le avisé a Fernando Pereira? Que teníamos arreglado para conversar con él, pero no me estaría atendiendo. De acá lo están llamando y creo que tampoco tienen suerte. Bueno, a ver si algún ¿están amigo... ¿Están los dos? Ah, no, dice Juan Antonio que están los dos en línea. ¡Ah, buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, decimos primeros entonces que los estaremos acompañando hoy hasta la 1 de la tarde. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Acá les habla César Enrique Vega, Ramupe de Agostini, Mascasino, un montón de tanos y vascos más, representantes de 33.500 almas. En el Parlamento Nacional estamos por el 098-482-454. Y teníamos en estos espacios que estamos abriendo para informarnos lo que piensa la gente que hay que votar, que no. Por ejemplo, estuvo Posada los otros días con nosotros, lo que piensa la gente que hay que votar que sí. Y lo tendremos a Fernando Pereira en el día de hoy, a quien le estamos dando los buenos días. Fernando, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Un saludo, César. ¿Tu teléfono, Fernando? A ver, A ver si se acuerda. ¿Por qué tengo su teléfono yo? Sí, me acuerdo perfecto. Dígame, a ver. Tú me llamaste. Exacto. Porque yo había cuestionado de alguna manera cómo era la... los ingresos y los gastos del PICNT, porque no tiene personería jurídica todavía, ¿no, Fernando? Tú me dijiste, bueno, está ahora la orden, pasar cuando quieras por acá, que yo te voy a mostrar todo. Después me pareció innecesario, ¿te escucho? Sí, fue así, tal cual. Oh, te voy a escuchar medio lejos, porque estoy en el campo, pero, a ver, primero... Y vamos a reeditar la revancha del debate, Sergio, que ya tuvimos entre Juan Rodríguez, quedaron en eso ellos, y Alejandro Pacha Sánchez. Pero creo que estamos haciendo bien, más allá de que nosotros ya dijimos que votamos anulado en el próximo referéndum, porque la cosa fue así, Fernando, por si tú no estás enterado. Más o menos, lógicamente, que el gobierno votó el 100% de los artículos de la famosa LUC. El Frente votó más o menos el 50% y nosotros justo votamos más o menos el 75%. Ahora mismo tú estás de presidente del Frente Amplio, por lo tanto, entonces hablas como presidente del Frente Amplio, ¿no? Y nos gustaría escucharte tranquilamente unos cuantos minutos argumentando por qué la población tendría que votar sí el próximo 27 de marzo. Adelante. Sí, con mucho gusto. Uno es la primera es la forma. En cierta manera, cuando se aprobó las LUC, cuando se aprobó las formas de legislar a través de la LUC, sabés que tengo mucho retorno con eco. Que te lo arreglan enseguida, y si no me bajan un poquito a mí, listo. Dale. Te escuchamos nosotros, está saliendo muy bien al aire de todas maneras. Perfecto. Cuando se aprobaron los proyectos de LUC, digamos, lo que había era una traba en el Parlamento que imposibilitaba aprobar casi todos los proyectos que se presentaban por uno u otro sector, de forma que se buscó esta forma legislativa, que era que si en 90 días el Parlamento no lo aprobaba, quedaba aprobado. Con lo cual, digamos, un partido político que tuviera determinada urgencia, en la medida de que la ley fuera de urgente consideración, la presentaba, y si no obtenía esa mayoría en los 90 días, si no encontraba el acuerdo, entonces se votaba afirmativa. Luego se usó del 87. Hola. Se perdió Fernando Pereira. Ya retomamos el contacto. Mientras tanto, leo que me dicen desde Ruta 9, Gustavo, oyente, productor rural también de Ruta 9, me dice, buen día César, por acá en Capilla van 545 milímetros. Se sacan chispas, ¿eh? Saludos, buen programa. Bueno, vamos a tratar, Gustavo. Acá otro de Capilla, mirá, a ver qué dice. Otro de Capilla, buen día amigo, mediante tu programa estamos conectados, mi querido capataz, patrona, esposa, ¿qué dice? Y yo, seguro, porque ya está, anda por Montevideo. Ella queda a cargo de todo mientras yo ando en la capital, eso es compañerismo, abrazos, saludos para la señora de Damián, entonces, que nos está escuchando. Ya hay conexión, adelante, ya hay conexión. Pereira. Bueno, como le venía diciendo, esas leyes fueron aprobadas desde el 85 para acá en un total de 401 artículos, casi siempre sobre solo una materia o una creación de un criterio o una cosa que hubiera que resolver, y ahora se aprobaron 476 artículos juntos. Como usted sabe, el Parlamento en el periodo pasado o en el anterior, junto con la Facultad de Ciencias Sociales, analizaron cuáles eran los proyectos legislativos de mayor calidad democrática. Y de los que surgieron con menor calidad democrática precisamente es la LUC, y precisamente aquellas que se las denominaba ómnibus porque tenía más de un tema en la misma norma legal. En este caso tiene 30 temas en la misma norma legal, como mínimo, si quisiéramos ser minimalistas. 476 artículos, y como usted sabe, porque el legislador fue aprobada en 74 días. Yo en ese momento era dirigente del PIT-CNT. Para opinar sobre 476 artículos tuvimos 30 minutos. Y habían artículos que afectaban la huelga, habían artículos que afectaban los piquetes como medida gremial o como medida social o como medida de la gente. Habían artículos que afectaban desde nuestro punto de vista a las empresas públicas, la educación pública, y ahí, y aún así pudimos expresarnos 30 minutos. Entonces, lo primero, son leyes de poca calidad democrática, es decir, la población no las conoce, no las interpreta, no las entiende, y termina hablando de una ley que le va a afectar la vida. En segundo lugar, por el contenido. Nosotros hicimos un esfuerzo importante para juntar 800.000 firmas. Tú sabes lo difícil que es juntar esa cantidad de firmas porque has estado en otras, y lo que significa juntar ese volumen, porque entendíamos que había aspectos centrales que afectaban la vida y la calidad de vida de los uruguayos. Yo solo voy a mencionarte algunos. En educación se eliminó ni más ni menos que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que tenía más de 100 años de historia, es un colegiado de tres maestras o maestros con más de 10 años de trayectoria, que tienen a su cargo la educación de 355.000 niños, 30.000, la gestión de 30.000 maestras o maestros y de 10.000 funcionarios o funcionarios. Eso quedó en manos de una sola persona, de una dirección general. Solamente con comentártelo da cuenta de la falta de diálogo que esa persona, por buena que sea, va a tener con otras dos colegas que probablemente tengan otras especialidades, o sean maestras de educación inicial o de especial, o tengan una formación específica para otra área de la educación, que complementen a quien es hoy la presidenta. Bueno, hoy solo quedó la presidenta. En la misma lógica decidieron, todavía no lo han aplicado, pero cuando lo apliquen va a ser un desastre, construir un segundo estatuto del funcionario docente, con lo cual un director de un centro docente va a poder elegir a sus maestras o maestros para llevar adelante la educación en ese, en esa escuela, o en ese liceo, o en esa UTU. Hasta ahora todas las maestras, todos los profesores, todos los profesores de la UTU llegan a su lugar de trabajo o por concurso, o por aspiración, o por ordenamiento, es decir, por mecanismos transparentes. El que llega a elegir una escuela fue porque deseaba elegir esa escuela, tenía el puntaje, tenía la calificación, tenía la antigüedad, y eso le posibilitaba llegar a ese lugar. Ahora va a ser por simple decisión del director que le tocó, con lo cual se presta al amiguismo, por supuesto se presta a la opacidad de las decisiones, a la arbitrariedad de las decisiones. En tercer lugar, cambió la redacción de la obligatoriedad, tanto para inicial como para segundo ciclo de secundaria. Y nadie cambia una redacción si no tiene una intencionalidad en el cambio. La redacción claramente garantizaba la educación pública de calidad y obligatoria, en este caso la deja muy sobre los hombros de los padres. Y usted me dirá, bueno, pero los padres tienen que ser responsables. Bueno, pero hay padres que tienen circunstancias de vida muy duras, y esto lo sabemos sobre todo los niños que viven en contextos sociocultural crítico o en contextos difíciles. En segundo lugar, el tema de la vivienda. Con la vivienda se dice haber generado un nuevo sistema de alquileres, una ley de alquileres que parte de la base de que se puede alquilar sin garantías. Sin garantías se podía alquilar incluso desde antes de que yo naciera. Mi abuelo croata, Kosek de apellido, alquiló 20 años antes de que yo naciera una casa, no, 30 años antes de que yo naciera, una casa en Jacinto Vera sin garantía. Y yo me fui de esa casa cuando tenía 21 años. Es decir, que alquiló por lo menos 50 años. Con lo que le quiero decir que no es que se esté inventando un nuevo régimen. Lo que se le da ahora es desalojo expresa a la gente. Si usted, por ejemplo, el tercer día alquila una casa y al tercer día de vencimiento del mes no pudo pagar, puede llegar a tener una multa del 60%. Eso se llama usura, acá o en cualquier lugar. Pero si en vez de 3 días llegó a 6, ahí lo pueden desalojar. En 6 días. No hay ningún lugar que yo haya estudiado, que haya encontrado en ningún lugar que desalojen a las personas en este lapso tan corto. Pero un segundo ejemplo, si alguien alquiló, suponga, por 90 días y no puede devolver su vivienda en el día 91, en el día 90, y la devuelve en el día 91, pasa de ver 3 meses y medio de multa. Con lo cual, digamos, no, ni siquiera tengo que hacer demasiados comentarios. Es durísima la multa que se coloca, mayor incluso al tiempo que se alquiló por un día de atraso. De forma tal que solamente estos ejemplos, que se pueden dar muy comúnmente, dan para darse cuenta que este régimen de alquileres va a ser muy perjudicial para el inquilino que trata de tener un hogar, que como cualquier persona tiene el deseo de tener un hogar. Vayamos a un tercer tema, el que más tratan, que es el de la seguridad, que por cierto estos días se ha puesto difícil de decir que les va bien en seguridad, ¿no? Pero supongamos que estas normas que dicen que son positivas para la seguridad pública uruguaya, usted estuvo en el Parlamento, así que a usted no se lo tengo que explicar, pero más o menos se lo voy a contar a la audiencia, fueron observadas por la Fiscalía General de la Nación, por el Instituto de Derecho Penal y por el doctor Germán Aller, grado 5 de criminología, y fueron observadas básicamente por lo mismo, porque iban a tener una carga punitiva tan alta los delitos que finalmente las cárceles se iban a explotar de gente, que es lo que está pasando ahora, la capacidad de rehabilitar a los presos iba a ser casi nula y ese problema iba a volver a las calles ni bien las personas fueran liberadas, de forma tal que se podría estar estirando el problema en el tiempo, pero que el problema cuando explotara iba a ser muy grave. Y de hecho ya lo estamos viendo ahora, la cantidad de personas muertas en la cárcel ha aumentado sustancialmente, la cantidad de personas en prisión es un dato más que para festejar, para llorar. Que Uruguay tenga 14.000 presos en la cárcel es un dato duro, es un dato feo para los uruguayos, que todos tenemos que pensar colectivamente. ¿Esto significa que no hay que hacer nada en materia de seguridad? No, significa simplemente que habría que poder tener una política de Estado, habría que poder conversar con todos los partidos y sobre todo con los especialistas para ver cuáles eran los mejores mecanismos. Yo de lo que vengo leyendo de que tengo 20 años, los países más seguros en el mundo siempre son los mismos, los que tienen menores brechas entre ricos y pobres, que aquel que tiene una situación de menor ingreso económico accede a los bienes mínimos, vivienda, alimentación, educación para los hijos. Entonces, si esto no sucede para decenas de miles de uruguayos, es un problema social que tenemos potente, que luego repercute en que si usted va a las cárceles, va a haber cárceles llenas de jóvenes y pobres. Entonces, claramente hay una decisión política del Poder Ejecutivo de ir a una política punitivista, claramente punitivista en aspectos que podrían tener penas sustitutas. Inclusive la senadora Sanguinetti ha planteado sus dudas sobre la prisión por el microtráfico, porque están cayendo muchas mujeres jefas de hogar con hijos y hijas a su cargo menores, y esa vida para esos niños y para esa mujer se podría encontrar una pena sustituta. Entonces, acá el tercer tema. El cuarto tema, creo que todos nos damos cuenta que no es lógico que un uruguayo vaya por la calle con $100.000 adentro de una bolsa de plástico si decimos que Uruguay todavía no es un país seguro. Y mucho menos que le digan a la gente que hoy tiene libertad para ver cómo cobra, si por débito o efectivo, cuando cualquier trabajador sabe que cuando va a buscar empleo, quien fija cómo le paga es el empleador. Y cuando le pagan efectivo, en muchísimas oportunidades le termina no aportando a la seguridad social, con lo cual cuando se va a jubilar o se jubila por la jubilación mínima o tiene que esperar a cumplir 70 años para jubilarse por edad, es decir, por vejez. Y esto son de las cosas que veníamos evitando a través de del pago de salarios a través de la tarjeta no bancaria o no bancaria. Con todas estas cosas lo que les quiero decir es que hay un conjunto de normas que claramente van a afectar la vida de los uruguayos, y muchas de ellas ya la están afectando, que se aprobaron en 74 días, que terminada la recolección de firmas, un 63% de los uruguayos no conocía nada del ALU, y que ahora el pueblo uruguayo se apresta para derogar 135 artículos, como bien usted dijo, de los 476 que fueron aprobados en el Parlamento. Muy bien, un resumen interesante que estamos escuchando de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio en este momento. Nacido en 1963, estaba verificando por acá, Fernando, ¿está bien? ¿Le puedo hacer una pregunta, Pereira? Nosotros, Sí, pará, pero la tenemos a Marita Rodríguez ahí, creo. Bueno. ¿Cómo le va? Fernando. Hola, buen día. Debería decir usted, Fernando. A ver, tengo a Marita Rodríguez. Buen día, Marita. Nos está dando una mano para entender la opinión de los expertos acerca del nuevo proyecto para la seguridad social que nosotros estamos calificando mal. Y queríamos que te formulara una pregunta, porque como no está incluido... A ver, pero la candidata para hacerla es Marita. Adelante, Marita, buen día. Bueno, buen día, César, Sergio, Fernando, toda la audiencia. Y sí, yo estaba escuchando atentamente, por supuesto que provengo, aunque ahora estoy jubilada, del movimiento sindical, de ATCS, sigo participando en ATCS, y nosotros, como trabajadores de la Seguridad Social, elaboramos ya desde hace un tiempo, desde el año 2018, un proyecto alternativo, cuando empezamos a escuchar voces que nos alertaron sobre la reforma de la Seguridad Social, esa reforma que se pretende urgente, que pinta al BPS como un organismo deficitario, ¿verdad? Un organismo que las jubilaciones y pensiones se las adjudica como una mochila enorme a las nuevas generaciones. Pero bueno, vimos con mucha preocupación que los artículos 393 al 398, que hablan de la reforma de la Seguridad Social, que crean la comisión de expertos, no están dentro de estos 135 artículos a derogar el 27 de marzo. Por lo tanto, yo preguntaría, ¿cuál sería ahora, Fernando, desde el Frente Amplio, cuál sería la posición del Frente Amplio respecto a esta lucha muy necesaria y urgente que tenemos que dar toda la población, todo el pueblo uruguayo, contra esta reforma que ya conocemos, sus propósitos, que a grandes rasgos, no voy a monopolizar todo el espacio, pero a grandes rasgos hace que los trabajadores trabajen hasta los 65 años como mínimo, de ahí en más, que se aporte mucho más de Montepío, no tocando por supuesto ni al capital, ni a las exoneraciones de las empresas, etcétera, etcétera, y que la tasa de reemplazo, que hablando en criollo es el promedio jubilatorio, que hoy está en un 45%, ¿verdad? O sea que el trabajador cuando se jubila pasa a recibir la mitad o menos de la mitad de sus ingresos. Esa tasa de reemplazo promovida por la comisión de expertos va a estar en un 33%, con lo cual augura que los futuros trabajadores van a tener una vida terrible, una vida de recortes de derechos, considerando a la seguridad social como un gasto cuando es un derecho humano fundamental. Y bueno, es nuestra preocupación desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que integramos desde ATCS y varios sindicatos, organizaciones sociales como FUGUAN y otras. Es muy importante para nosotros conocer la posición del Frente Amplio, que hasta ahora no se ha expedido respecto a nuestra lucha, que nuestra lucha viene desde que se formó la comisión de expertos, o sea, hace más de un año, una lucha bastante solitaria. Y bueno, que nosotros prevemos, ya lo dijeron los expertos, que están trabajando duro, ¿verdad? En estos meses están trabajando duro para darle forma a esa reforma nefasta de la seguridad social, y en abril estaría pronto el proyecto para ser discutido en el Parlamento, con lo cual el gobierno tiene obviamente la mayoría de los votos. Pero nosotros es imprescindible conocer de primera mano qué posición tomará el Frente Amplio como organización política respecto a esta defensa que queremos hacer todos los trabajadores del país. Muchísimas gracias, Marita Rodríguez. Bueno, gracias, Marita. Tres o cuatro comentarios. Nosotros fuimos a la comisión de expertos, entre otros con el compañero Murro. En la comisión de expertos ya habíamos dicho, y antes de la comisión de expertos, que este tema no tenía que tratarse en comisión de expertos, o más bien, tenía que haber un organismo superior a la comisión de expertos que fuera un diálogo en materia de seguridad social que abarcara a los partidos políticos del Uruguay, a la totalidad que tuvieran miembros en el Parlamento, a la totalidad de las organizaciones sociales vinculadas al tema. Me refiero con esto al movimiento sindical, a los empresarios, a los jubilados, que de alguna manera estableciera un diálogo que atendiera a toda la seguridad social, desde que nace un niño hasta que la persona fallece. Esto fracasó con todo éxito en la discusión con el Poder Ejecutivo, no aceptó este diálogo social. De hecho, en la última reunión con el presidente Lacalle fue uno de los temas que le dejé planteado, que pensara en la posibilidad de convocar a un diálogo en materia de seguridad social que nos sacara del empantanamiento que iba a suponer un proyecto de ley que claramente es muy negativo para los uruguayos, básicamente por las cosas que dijo Marita. Si un proyecto no es un proyecto de seguridad social, básicamente es un proyecto de jubilaciones y pensiones vinculadas al BPS. Me refiero que quienes van a salir perjudicados son aquellos que aportan, como bien dijo Marita, la seguridad social por el BPS y cobran por el BPS. Y tiene que ver con aumentar la edad de retiro y bajar la tasa de reemplazo. Y que ese tema no puede ser el único tema pensando en la seguridad social de los próximos 30 años. No es que la Comisión no haya tratado otros temas, porque sí los trató, pero estos son los temas más duros. Entonces, la posición del Frente Amplio es clara, es contraria a este proyecto de ley. Es más, creemos que si se aprobara de esta manera, hay que ubicar formas constitucionales y legales para evitarlo. La mayoría de la sociedad podría llegar a entender que hubiera una reforma de la seguridad social si esa reforma fuera sustentable, si esa reforma fuera discutida y acordada con los actores sociales y políticos, pero no lo puede entender si es simplemente una cuestión fiscal, digamos, ¿no? Porque también pierde la caja militar 500 millones de dólares, más, casi lo mismo que lo que pierde el BPS, pero por una cantidad de beneficiarios muy diferente, muy distinta, altamente distinta. Entonces, de alguna manera, la posición del Frente Amplio, que la va a manifestar en algunos días, es, bueno, en primer lugar, se pensaba presentar ese proyecto de ley ya hace varios meses, como sabe el diputado Vega. Si se paralizó esta discusión es precisamente porque se juntaron 800.000 firmas y era imposible colocar este tema en el medio de una discusión de un referéndum que en ese caso el sí ganaría ampliamente. Pero va a venir, y va a venir, y hay que estar preparados para dar un debate de fondo que tiene que ver con básicamente con las cuestiones que planteó la compañera. Una de ellas es la SAFAP, que se votaron en el 96, vinieron a generar una lógica de lucro para determinadas empresas que generan una rentabilidad altísima y cobran tasas e impuestos altísimos, y han generado una lógica de ahorro individual, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Frente Amplio, negativo. En segundo lugar, porque se ha concentrado el debate sobre una sola lógica, que es que la recaudación solo va a poder mejorarse en la o la pérdida va a poder mejorarse solo en la medida que haya jubilaciones más bajas y digamos edad de retiro más alta, sin pensar cuál es el aporte que tiene que hacer la robótica, la seguridad social o las empresas que se les cayó, que en determinado momento de la historia del país les bajaron sustancialmente los aportes a la seguridad social. Los trabajadores mantuvieron la misma tasa de aporte y los empresarios no. Yo no estoy diciendo que esta sea la solución, pero no hay por qué no analizarla, y me parece que el mejor ámbito es un ámbito de diálogo social, como ya te dije, con todos los partidos y organizaciones sociales vinculadas al tema. En este caso, entonces, habrían, digamos, quedado afuera de los artículos a refrendar por un asunto estratégico, entonces... Hola. Bien, por otro lado, no sé si me está escuchando Fernando, yo quería preguntar, perfecto, verdad que estuvimos en una juntada de firma en la cual ellos capaz que no estuvieron, que fue a los efectos de lo que nosotros denominamos esclavización financiera. Queríamos preguntarle a Fernando Pereira por qué se incluye entre los artículos a refrendar, en la medida que desde mi punto de vista y de bastante gente, esto le quita libertad a la persona en el momento de elegir algunas cosas que tienen que ver con su dinero. ¿Me estás escuchando ahí? Sí, perfecto, perfecto. A ver. Sí, yo estoy convencido, por supuesto que este tema fue un tema polémico, estoy convencido que la inclusión financiera, que no es bancaria, es inclusión financiera, usted puede cobrar por un banco, puede cobrar por cualquier tarjeta. me refiero a las tarjetas no bancarias, por ejemplo, Anda, o por ejemplo Mi Dinero, o cualquier otra tarjeta. No quiero auspiciarle más tarjetas gratis, pero cualquier tarjeta no bancaria. Y eso supone que la persona, por ejemplo, en todas las compras que hiciera en un supermercado o en un almacén, pudiera pagar con 4 puntos menos de IVA. Y 4 puntos acumulados a lo largo de un mes no es tan poco dinero, dependiendo del hogar, pero con cualquier hogar, 4%, 4%. Eso es porque lo decretó el gobierno, es decir, eso no debió haber existido nunca. Eso fue una promoción a favor de la tarjeta, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Sabe que pudo existir? Porque mi dinero, moneda o papel, que el dinero que dice una tarjeta que va a administrarme. Está bien, si lo bueno, quiere promocionar, no te digo que... Usted puede ir el mismo día usted puede ir y sacar todo su dinero y pagar en efectivo, todo su dinero, sin que le cueste nada a usted, nada. Entonces, no es que hay privada una libertad. Usted el mismo día que le depositan el salario puede ir y sacar la totalidad. Va a un banco, saca la totalidad, y lo como hacíamos hasta ahora. Ahora, ¿cuál era el problema hasta ahora? Te pagaban como querían, bueno, como ahora. Pero hasta que se aprobó la ley de inclusión financiera, el empleador te pagaba como quería. Venía con un sobre y te daba la plata, te daba un cheque, te depositaba y cobrabas con una tarjeta. Y ahora hay una regla de juego. De hecho, las transacciones financieras pasaron, creo que de 8% a 80%. Por plástico, ¿no? Por débito o por... No, justamente, hiciste una jugada a favor de los bancos y de las financieras. Está hecho eso. Perdón, no te escuché, César. Sin querer o queriendo, terminás haciendo una jugada a favor de los bancos y de las financieras. Los datos yo creo que a favor de la gente. Porque los pobres no es que les interese mucho el sistema financiero. Los que tienen salario de 20.000 pesos, de 25.000 pesos, de 20.000 pesos, no es que les interese mucho a la financiera. Y los que tenían salarios altos ya cobraban por débito. Entonces yo, cuando me dicen es un negocio para los bancos, la verdad que los bancos algún día explicarán cuál fue su negocio. Yo estoy convencido que fue un negocio para los uruguayos, pero claro, no tengo por qué no admitir posiciones diferentes a la mía, ¿no? Como vos no vas a sacar, evidentemente, es poca gente que va a sacar todo el dinero, como tú lo estás diciendo, le estás otorgando una masa de dinero gigantesca que les da ganancia. Ah, pero transacciones que den ganancia por un mes no hay, César. No, los depósitos a plazo fijo, o si hay, es mínima. Yo estoy bastante caliente con todo esto, me hace acordar a los tickets de alimentación, otra jugada más. Es decir, cada vez que vos no sacás la posibilidad de cobrar en el sobre, los que ganan son los bancos. Pero entonces, más allá de que tengamos algunas diferencias, también hubo diferencias entre ustedes por este artículo, digamos, también. ¿Por cuál? Si también hubo discusión en la interna acerca de si convenía o no mandarlo a referéndum. ¿Este artículo? Sí. No. Los artículos que se acordaron. Probablemente, como vos decís o como decía la compañera, hubieran faltado algunos. Esa es otra discusión, si algunos otros artículos podrían haber estado dentro de 135 de estos que se impugnaron, y podría haber habido algunos, sobre todo estos de seguridad social que mencionó, que fueron muy debatidos, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, lo que yo estoy pensando es que van a perder un montón de votos por haber incluido este artículo, porque nosotros nos movimos por una junta de firma que incluyó abundantemente a la gente, por ejemplo, el 26 de marzo, la Unidad Popular. Es decir, expresa una contradicción muy grande, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero puede ser, pero también las convicciones son las convicciones. Bueno, por eso, sí, como, claro. Como vos sabés del lugar donde venís, no todos son votos, ¿no? Yo la defiendo convencido, puedo estar equivocado o acertado, defendés una idea. Pueblo debería de castigar o de premiar en el 2024 a quienes propusieron la LUC. Si no hubiera existido el referéndum, se verá el 27 de marzo lo que dice el pueblo. No estamos en contra de este tipo de soluciones democráticas. Muy bien, tenemos nosotros, de repente sale para el domingo que viene la revancha entre el debate, el primer debate lo organizamos nosotros, fue entre Juan Martín Rodríguez y Alejandro Pacha Sánchez. Creo que Sergio, desde Estudios, te quería hacer una pregunta más que podría ser, sí, la última. Y bueno, sí, tengo una pregunta que se viene diluyendo a través de la conversación, pero yo cuando escuchaba a Fernando Pereira hablar de ese, de esa multa del 60% en el impago de los alquileres, ese porcentaje deviene de una serie de incumplimientos y no es tan directo, porque es casi al final de una etapa de excepciones, ya en la etapa de clausura. Es el artículo 445. Yo me tomé el trabajo de leer solo los artículos impugnados y cometí el error de no leer los otros. Entonces tengo una visión muy parcial de este problema. Pero veo que se manejan esos números con una intencionalidad de desacreditar algo que yo no sé si está tan mal o está tan bien. Me parece que en esta campaña se jugó un partido, dos bandos, donde se usaron herramientas para proponer distintos cambios que no van de la mano con total claridad de lo que se pretende hacer. Yo le pregunto a Pereira, porque este es el artículo 445, si entiende que esto que yo le estoy planteando es así, o el 60% ese es ya casi al inicio del desalojo. Lo que pasa, yo lo que le planteo es que el sistema en general, claro, lo tengo que hacer en muy pocos minutos, porque sé que es un programa de radio, no tengo un día. Yo lo que le planteo, hay un sistema de alquileres nuevo que está vinculado a alquilar sin garantías. Sí. Que tiene como ventaja, usted podrá decir que puede alquilar sin tener ni garantía de propiedad ni garantía bancaria, pero que tiene como contra una inestabilidad muy grande en el hogar, a tal punto que el doctor Cereta le llama a esto vivir en un campamento. Uh-huh. O sea, la inestabilidad de toda la norma, no solo de un artículo, de toda la norma. Por ejemplo, para darle otro ejemplo, si usted cumple todo su contrato, paga en fecha, no tiene ningún problema, el día del vencimiento de su contrato, usted tiene como máximo un mes para irse si el dueño de la propiedad decide que usted no puede seguir. Y ese tiempo, como sabrá usted, es un tiempo demasiado pequeño para buscar un hogar cuando usted pagó, cuando usted tuvo toda la voluntad de pago, cuando fue un cumplidor. Ni que hablar si es incumplidor. Si es incumplidor, le caen un conjunto de penas altísimas. En el final del contrato, si usted no entrega la casa en el día que quedó entregarla, si pasa un día, le colocan una multa de 4 meses y medio. 4 meses y medio. Si se pasa un día. Entonces, cualquiera se da cuenta, usted lea toda la norma, toda la parte de vincular alquileres, y va a encontrar un conjunto de aspectos vinculados a que las personas que no paguen o hayan vencido el contrato se tengan que ir rápidamente. Sí, yo lo que entiendo que esto fue un deber bastante tedioso que se le da a la población, de tratar de entender leyes que son complejas de entender, porque mismo el vocabulario no es muy claro en muchos aspectos, y desligar esa responsabilidad y pasársela a la ciudadanía con tan poco tiempo de estudio, digamos, porque acá lo que se están analizando son propuestas, pero no se analizaron artículo por artículo, donde esto quede de una forma más claro cuáles son los beneficios o las contras que puede tener. No, se analizaron, sí. Los programas periodísticos, todos tienen un límite. Entonces tenés que encontrar un conjunto de titulares. Yo leí toda la ley. Lo que se aprobó, lo que se decidió impugnar y lo que no se decidió impugnar cuando fuimos a hacer la presentación al Parlamento por el movimiento sindical. Y luego la leí en reiteradas oportunidades, sobre todo los artículos que íbamos a impugnar, no solo para si hubiera un debate, sino para cualquier pregunta que pudiera surgir. Y luego la pasamos a un grupo de expertos que analizaran cada artículo, si era así como nosotros lo estábamos viendo, o cuál era la parte interpretativa, cuál era la parte jurídica, en otros la parte económica, y llegamos a estas conclusiones. Bien. Entonces, cualquiera se da cuenta, y de hecho ellos no lo defienden, de que hay un conjunto de acciones duras que tienen que ver con que el inquilino se tenga que ir rápido. Es un proceso, como usted dice, pero es un proceso muy rápido. A los 7 días la persona puede llegar a tener que desalojar. Imagínese que fuera un hijo nuestro, o suyo o mío, que en 7 días no pudo pagar porque perdió el trabajo, porque lo mandaron al seguro de paro. Sí, yo sé que hay muchas circunstancias que son realmente graves. Nos parece que son plazos que bien se pueden llamar desalojo express, como los ha llamado Óscar Andrade. Bien. Bueno, hola. Bueno, Fernando Pereira, te queremos agradecer la participación en el día de hoy. Estamos el domingo que podemos dándole la posibilidad a quienes defienden el no y otro domingo a quienes defienden el sí. Hemos organizado un debate que tiene una revancha que vamos a tratar de sacar el próximo domingo. Te agradezco mucho, Fernando, la participación. Un enorme placer, César, y saludo a todos y bueno, gracias por la amabilidad y la gentileza. No tiene por qué. Muchas gracias. Feliz domingo. Bueno, vamos a poner una pausita con un breve atraso. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos entonces una presión bien importante para la gente que está decidiendo su voto. El que ya decidió, obviamente ya decidió, que vota sí, que vota no. Lo importante es tratar de brindar algo de información extra para quienes están decidiendo su voto. Mientras tanto, y como siempre, recibiendo mucho mensaje de texto, dice, si ojo, por ejemplo, mi dinero te cobra después de X movimientos. Ah, sí, esto me ha pasado a mí también. Acá hay un problema, porque vos haces muchas... Ahí está, este es un tema, ¿no? Cuando vos haces un montón de movimientos por mes, compritas, te empiezan a cobrar por compra. No sé si vos lo sabías esto, Sergio. Mirá, César, te explico. Yo tengo tarjeta Mi Dinero para cobrar la jubilación. Uh-huh. Aparte, digo, fue prácticamente una opción dirigida, porque fue lo que me sugirieron en el Banco de Previsión Social. Esta o esta. Una era muy engorrosa para sacarla por la forma de presentación de formulario, y el otro muy ágil. Nunca me descontaron nada porque yo no compro por ahí, yo retiro todo. Ahí está, muy bien. Buen día, Vega, la semana que viene no entra el otoño. Sí, la semana que viene entra el otoño. El otoño entra el 1 de marzo. Después las estrellas te dicen que el otoño entra el 21. Miren, el verano es diciembre, enero, febrero, otoño, marzo, abril, mayo, invierno, junio, julio, agosto, y primavera, septiembre, octubre, noviembre. Nosotros lo decimos desde hace muchos años y lo he escuchado argumentando muy bien a Ramis, explicando el porqué de esta situación. Pero bueno, está bien. Para eso estamos. Preguntale. Bueno, che. ¿A quién? Ya se fue. No, pero me ponen una calificación acá que no va. Dice, preguntarle viene a ser a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, sí, si el artículo que permite encarcelar a una mujer 4 años por menudear con droga está entre los que proponen derogar. Estaba bien esa pregunta porque no está entre los que proponen derogar, ¿no? No lo tengo claro, eso no te lo puedo responder ahora sin saber. En tarjeta mi dinero, dice, retirar dinero en efectivo no es gratis, cobran. Hola César, si la inclusión financiera es tan buena, ¿por qué es obligatoria, María Noel? Eso está bien, nosotros lo que queremos es que no sea obligatoria, justamente, ahí está. Buen día, pregunte a Pereira por qué en 15 años del gobierno con mayoría parlamentaria del FA no sacó las AFAPs. También otra buena pregunta. Acá en Maldonado está, dice, con formaciones de nubes extrañas y viento fuerte. Me llamó la atención la similitud de las nubes cuando se inundó Malvin. Sí, el clima está complicado. Acá me dice el diputado Menéndez, avísame si lo puedo pasar. Sí, le voy a poner que sí, pasalo tranquilo, dale tranquilo. Muy bien, gracias. Hola César, en Rincón de Pando van 449 en el transcurso de 2022. Esteban, se sacan chispas, como ves, con respecto a los registros que son, yo creo que marcarían un récord para la suma de lo de las lluvias de enero y febrero. Gran abrazo César, te felicito por tu grandeza política de incluir y dar voz a quienes son invisibilizados, Daniel Sauchenko de Malvin. Sí, Sauchenko, nosotros tenemos una doble condición, digamos, en este momento. Muchos años de periodismo, tal vez agropecuario, arrancando en junio de 1985, pero conocemos un poquito acerca del asunto y creemos que esto suma. Y no todo lo que hacemos lo estamos haciendo en nuestra condición de representantes de 33.500 almas. Buenos días, señor. No quiero minimizar el tema, pero no soy experto. Si me preguntaban qué hacer con el BPS, les decía que la gente tiene que trabajar más años, pagar más por más tiempo, por lo tanto el resultado es cobrar menos. ¡Ay, qué largo que es este! No esperen nada del Frente Amplio con respecto a la reforma, ya que son parte fundamental de que sea necesaria, al igual que todo el sistema político. Ojalá se genere un referéndum para que no se lleve adelante. Bueno, nosotros vamos a ir por ello, como dicen los españoles. Muchas gracias y fuerte abrazo desde Lomas de Solimar, te leí la mitad del aviso. Buenos días, soy Rosario. El que alquila sin garantía no espera que venza el contrato de arrendamiento para ver qué va a pasar. Se informa antes de lo que tiene que hacer. Lo mismo si alquila con garantía. Decide antes si sigue alquilando en el mismo lugar o se muda. Saludos. Buen día. Se ve que nunca tuvo que hacer 2 horas de cola para cobrar tu dinero. Ah, acá hay otro tema también. Estaría esto de que muchas veces terminarías haciendo cola para hacerte de tu dinero, ¿no? Que ya te lo gastaste y siempre y cuando esté ese dinero, que muchas veces no lo puedes sacar todo, el fin de todo esto es terminar con el dinero físico y por ende ser... ¡Ah, acá hay otro tema!, ¿no? Y por ende ser cada vez más dependientes de un sistema que día a día nos va quitando libertades. Y que no diga tonterías, todo termina en el sistema bancario y financiero. Alejandro de Colón. Como dice Sergio, te cobran en los ingresos, o sea, las cargas de dinero. ¿Estás entendiendo esto? Sabes que sigo discrepando en el tema, porque si yo tengo un saldo total de X, lo retiro, ¿de dónde, en dónde me cobran? ¿En qué parte me están cobrando? Si es lo que tengo asignado para cobrar. Bueno, vos hacés lo que dijo Fernando Pereira que habría que hacer, sacar toda la jubilación de una. Claro, lo otro, si vos haces, generás una actividad paralela que requiere de un funcionario que te atienda, que te haga la gestión, ¿eh? Supuestamente te van a cobrar. El frente está corriendo con cierta ventaja porque se supone que 800.000 personas ya saben muy bien la ley. No tiene que convencer a tanta gente. En ese 800... aspecto discrepo, no, ¿no? Dice, para que termine, dice, o los 800.000 firmaron a prepo. Ah, yo he firmado muchos referéndum, incluso podría haber firmado para que saliera este, si me hubieran pedido la firma se la hubiera dado, no tendría problema. Hay mucha gente que actúa como yo, es decir, referéndum que se ponga adelante, referéndum que tratan de que salga y listo. Además, el frente se le suman todos los gremios. Sí, tienen todo a favor, más la mirada para el costado de Cose, que están pintando todos los muros de la ciudad y nadie dice nada. Sin embargo, las encuestas no dicen lo mismo, ¿no, Sergio? Sí, las encuestas dan números distintos, pero yo a lo que voy, la lectura de la ley no es una lectura fácil para que todo el mundo... Primero, no es atractivo, es un tema árido y no es fácil de entender. Hay palabras que normalmente en lo coloquial tiene un significado, y en lo legal es bien distinto, porque viene con una forma que tiene un estilo que obedece a una carrera que es la abogacía. Entonces yo digo, no estamos hablando de un lugar muy honesto cuando decimos que todos sabemos lo que estamos votando. Acá estamos votando simpatías generadas, y vamos a elegir lo que nos genera más simpatía, o lo que nos hace sentir más cómodo con ese voto, pero que no es el resultado del examen de la ley. En los referéndums, generalmente, cuando se interpela a la población termina votando a favor o en contra del gobierno. Así. Dice Lucía, buen programa, Sergio y Vega, se escucha perfecto acá en Laguna del Sauce. Cielo negro, dan alerta naranja y amarilla de Inumet. Buen día, César. Si la inclusión financiera, sostiene Pereira, no favorece a los bancos, ¿cómo se explica que en los años de imposición de esta ley jamás antes los bancos hicieron tanta plata juntas? Sí, los bancos la verdad que están haciendo muchísima plata. Y va de la mano del uso del POS. Ah, sí, el uso del POS es un bruto negocio. Pero ¿no? Brillante, brillante. Es el negocio que tiene más vidrieras disponibles con las responsabilidades menores. Porque en realidad todos trabajan para ellos. Cuando yo dije en la Cámara de Diputados habría que ver quiénes son los dueños de los POS, hubo una diputada del Frente Amplio que me gritó, ¡el hijo de Tabaré! Y bueno, está bien, sí. Hola César, ¿pudiste averiguar algo para las personas que tenemos más de 30 años y queremos estudiar y no nos dan ningún beneficio? Marcelo Hernández de Florida, qué bien que estuvo, porque yo quedé comprometido con eso, sí, y está bien que me lo reitere al pedido, porque a mí se me había terminado pasando, como tantas cosas que leo en el WhatsApp y que ando por ahí, las leo y después se me olvida. Muy bien, anóteme ahí, Sergio, por favor. Pero esa nunca la recibí yo. Bueno, por eso digo, anótelo. Repítame cómo es la historia. Los beneficios, vio que hay un montón de beneficios que reciben los estudiantes si tienen menos de 30 años, pero si tienen más de 30, no. Por ejemplo, yo tuve de compañera en Facultad de Agronomía una señora que tenía 80 años. Ahora yo creo que estos beneficios tienen que ir no tanto de la mano con la edad, sino con el resultado del estudiante. Tiene que ser una especie de premio. Hola César Vega, todas las tarjetas dependen del sistema bancario. No es como dice Pereira, no hay tarjetas que no dependan del sistema bancario. Ah, tiene razón, porque la mayoría de estas pequeñas financieras son de un banco, ¿no? Está bien lo que dice. Hay un tope de dinero para sacar, dice otro. No se puede sacar todo de una. El bro no te permite sacar más de 10.000 pesos. A ver, ¿cómo es esto, che? Yo tengo entendido que el tope es un poco más alto, pero que hay topes, es cierto. El tope del bro por día es 10.000 pesos. Eso es así. En los cajeros, ¿no? Eso es así. Y que no se generan intereses en periodos cortos de tiempo, Vamos, eso está para discutir. Mejor dicho, estoy seguro que generan intereses. Bueno, por supuesto. La movida de dinero en corto plazo. Son muchos millones de pesos, de dólares que quedan ahí en los bancos y ellos los mueven. Por ejemplo, los pueden mover por la noche al hemisferio norte o a Japón y al otro día los regresan al Uruguay. ¿No era la crítica que se le hacía a los hábitat? ¿Y ya ganan dinero? Hola César, buenos días. Acá vacacionando en Araminda, lloviznando suave. Saludos de Miguel Ángel de Parque Valle. No todos los firmantes son votos seguros. Saludos de Miguel Ángel de Parque Valle. Buen día, ingeniero. Cuando mi papá alquilaba a gente humilde, la mayoría no pagaba. Lo llevaba a juicio y le duraban 2 años. Una tortura. Gracias por su atención. La turquesa, dice. No sé si creo que dice así. Buenos días, ingeniero diputado. Con respecto al BPS, ¿por qué no para? ¿Por qué no analizan los subsidios? A ver. Y lo que reciben los políticos, tanto los subsidios y lo que reciben los políticos, tanto directo como los cargos políticos. Un abrazo de Manuel, que no le entendí muy bien, no sé si tú entendí. César, buen día. A mí me pasó en que BBVA me retuvo la plata que el cajero automático no me dio en una transacción. Revisaron y reconocieron el error. Me hicieron firmar unos papeles y tuve que esperar una semana para que me lo acreditaron. Me quedé recaliente porque yo tengo que pagar recargo por no pagar la factura en fecha. Siguen llegando un montón enorme de mensajes. Bueno, vamos a pararla por acá, chicos. Es un tema muy sensible, es un tema muy sensible. Acá hay alguien que hace una aclaración y creo que amerita el comentario. Mauricio dice que cuando retira por un cajero automático el monto es limitado. Y creo que viene por ese lado. Cuando retirás por el cajero automático te da 10.000 nomás. Ahí está. Yo hago la gestión con un humano. Ah, el humano siempre te va a dar más que el cajero, flor de vivo, sos vos. No necesariamente tenés que estar al tanto de los artículos. Es por corporativismo. Si tenés que pagar conjuntamente el mismo día, por ejemplo, alquiler y tarjetas y supera 30.000, no se puede. Esto no te lo resuelve ni el humano. ¿Sabés quién lo dice? Daniel Siri, un compañero que sabe bastante de esto, ¿no? Las financieras no aportan a la caja bancaria, creo que decía uno que llegó al final. Hola, buenos días. Si te pasás de 10 extracciones del cajero, también te cobra comisión. Saludos del Canario de Santa Rosa. ¿Cómo va apareciendo un montón de información? Esta última yo no la tenía. Lo que estaría bueno considerar qué opinan de eso, porque lo que están dando son datos fríos. ¿Y ellos qué dicen de eso? Por otro lado, estos abombados a veces no te reponen la... Se calientan y no te... Los abombados estos no te reponen la plata a los cajeros. ¿Quién carajo se cree que son para hacer eso? Eso está mal. ¿No se dan cuenta que le suma en contra? Estoy calentando. En los cajeros que están en sucursales del Banco República, los límites son de 30.000 para Bro Maestro Débito y 40.000 para Bro Visa Débito. Mucha información estamos consiguiendo hoy. Buen día, César, con primera mano. Los violadores y asesinos seguirían saliendo antes de cumplir la totalidad de la pena. Esto es la LUC famosa, lo que hizo fue que no pueden salir antes de cumplir la pena, efectivamente. Acá dice otro diputado, el diputado Luz, le mando saludos, dice: estimado amigo, los bancos hacen colocaciones por 24 horas. ¿Qué le parece? Justo lo que yo estaba diciendo recién, sí. Y bueno, pero no se puede desconocer eso para fomentar algo que queremos nosotros promover. Esa reciben todos los sueldos, que es una masa de dinero gigantesca, dice, de los funcionarios públicos, etcétera, y las trabajan por un día. Abrazo grande, gracias, diputado. Bueno, vamos a las 11 en punto a poner la tanda larga. Y si quieren, después todos los que no les gusta la producción de alimentos y la agricultura, cambien de radio porque voy a hablar un poco de eso. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental.

acerca de justamente no fue una respuesta con tono de seriedad para el planteo que se le hizo. Un poco la cabeció al córner, pero la respuesta también dice mucho la respuesta. Pero bueno, yo tenía pensado, sí, proponerle la réplica y vi que se nos estaba yendo el tiempo, entonces la despido a Marita para hacerle un par de preguntas que teníamos preparadas. Fíjense que terminamos a las 11:40. Pero no hay que enojarse. ¿Por qué motivo? Porque podíamos no haber llamado a Marita Pereira. Marita, nosotros la hacíamos nosotros a la pregunta. Ahora, en la respuesta del interrogado, yo voy a ponerle el ejemplo. Yo me podría haber calentado mucho. Los otros días, el martes, fue que estuvimos con los forestales en el Parlamento, ¿no? En la comisión, Sergio. Sí. Y yo te pedí que tuvieras las actas hoy, pero todavía no estaban prontas. Todavía no. Bueno, yo hice una pregunta, Marita, que sabía que los forestales no me la iban a contestar. Entonces la pregunta mía ya incluyó una manera de hacerla, que sabiendo yo que no me la iban a contestar, porque decían, creo que no nos falta contestar ninguna pregunta, creo que no nos falta contestar ninguna pregunta, y yo me callé la boca. No les dije, no, a mí no me contestaron la pregunta, porque me convenía más incluso que no la contestaran. Entonces les dije, yo sé que los forestales son muy mentirosos. Luz estaba presente y nos está escuchando, mirá. Quisiera saber, así como sucede en este momento en Corrientes, donde arrancaron los incendios prácticamente el mismo día, pero allá no llovió, ¿qué hubieran hecho las empresas forestales si en el Uruguay no hubieran llovido 12 milímetros un día más 40 el otro, que se apagaron todos los incendios? Y la pregunta no fue contestada, pero al no contestarla, la están contestando. Está bien, pero si se calienta, yo no la voy a llamar de nuevo, pero dígame si entendió la circunstancia, porque si todos reaccionamos así, no vamos a llegar a ningún lado. Yo escuché la respuesta de Pereira y él no contestó, y eso ya es una contestación a la pregunta. Ahora, no podemos tampoco, ustedes tienen que entender, dedicarle todo el programa a un asunto. Bueno, y además se van a quedar recaliente un montón de gente enorme que me está mandando mensajes que tienen que ver con el asunto, y que ya no vamos a darle entrada, porque si no continuaríamos todo el programa con eso. En fin, bueno, ahora nosotros decimos lo siguiente. En el país, y habiendo arrancado esta semana lo que podríamos llegar a denominar una especie de tercera guerra mundial, porque así como arrancó la segunda, porque siempre, aparte de todos los intereses corporativos, imperiales, etcétera, tiene que haber un loco a la cabeza, y aquel loco de la Segunda Guerra Mundial fue Hitler, y este loco es Putin. Que hay gente que se cree que Putin está actuando con buenas intenciones. Putin es de lo peor del Partido Comunista. Los sacrificios gigantescos del pueblo de la ex Unión de República Socialista Soviética se los repartieron entre gente amiga de Putin, del Partido Comunista, de la KGB. Entonces no podemos admitir que este loco agarre y se ponga, no me gusta lo que están gobernando en Ucrania, porque más o menos ese fue el argumento, y entonces acá yo voy a invadir. Porque un día los argentinos dicen, a mí no me gusta, o los brasileros, a mí no me gustan, como anduvo cerca de pasar en algún momento. El que está ganando por ganar, o ganó en Uruguay, entonces los vamos a invadir. Y no nos simpatiza demasiado que el Uruguay no haya hecho ninguna declaración contundente acerca de esta situación. Ucrania es un gran productor de alimentos y ese es uno de los intereses más grandes que tiene Rusia en este momento. Mucho aparte, trigo. Aparte de todo lo demás. Y nosotros deberíamos de darnos cuenta que tenemos en este país una vocación enorme para la producción de alimentos que la estamos desperdiciando. Y nosotros nos pasamos proponiendo eso como solución cuando en el 2014, en el Paraninfo de la universidad, sacamos aquellos ajos. Fue para decir no sobre el ajo, que por supuesto sigue siendo un muy buen negocio, ¿eh? A 250.000 cabezas por hectárea. Es uno de los mejores negocios que podríamos hacer en el Uruguay. Primero, sustituir toda la importación con la cual estamos perdiendo una cantidad enorme de divisas. Y segundo, plantar para exportar. O cuando proponemos la plantación de 4 o 5 mil hectáreas de yerba mate para primero sustituir toda la importación de yerba mate que se está realizando, con la cual perdemos un montón de divisas, y después para seguir exportando. Y así con una cantidad enorme de alimentos que nosotros podemos producir, muchísimo más de lo que estamos produciendo. Esta mañana, entre las 6 y las 7, yo estuve hablando más para los productores, en el sentido de que aprovechemos las condiciones que tenemos para la producción ganadera, incorporando lo que se denomina el pastoreo racional boisín. Pero ahora mismo quería, después de enterarme, porque estuvieron por acá Alberto, de la firma de instalación de bombas solares Lorenz, que son bombas alemanas maravillosas, que tenemos que aprovechar esta suerte de contar con precios muy altos para los alimentos. Nosotros ya los habíamos anunciado. También estuvimos hablando de la suba del petróleo que se está registrando. Llegó en estos días a los $100. Inevitable. Esto no tiene, ¿eh? Inevitable. Y esto tampoco tiene que ver exactamente con la actitud que ha tenido Rusia. Esto se va a registrar de una o de otra manera. Estuve aprovechando hacer unos números para que, con los altos ingresos que se pueden generar por estos días, nosotros nos demos cuenta acerca de la importancia de la adquisición de equipamiento para el riego en esta materia. Y por eso ellos me estuvieron visitando. También tuvimos en contacto con gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con gente del Ministerio del Ambiente. Tenemos que favorecer la perforación de pozos por todos lados para producir más, porque una tierra en sí mismo no tiene valor si no hay agua. Y eso, no hay por qué darle subvenciones a los productores. Todo lo contrario, yo diría que no hay que darle subvenciones a los productores. A los productores no se les da subvenciones porque hay un montón de gente pobre en el Uruguay, muy pobre, que necesita de esas subvenciones. A los productores, tal cual presentamos proyecto nosotros, se les da 10 años o 20 años, se les presta el dinero y eso sí, se rescata el dinero a una tasa de interés que tan solo contemple la devolución del dinero con la inflación, con un valor de reposición. Ahí está, tasa real cero, para que muchos más productores puedan sumarse a estas líneas de crédito. ¿Por qué se hace eso? Porque el productor, al producir más de lo que sea, da trabajo, da más trabajo, da muchísimo trabajo. Por estos días empieza la cortada de la uva. ¿Cuánto trabajo se va a generar en la cortada de la uva? Y por otro lado, eso es fundamental para la ganadería. Hoy se está hablando de la limpieza de tajamares. Los tajamares ya comprobamos que no sirven para nada, salvo circunstancias muy especiales. Porque en los momentos en que más los necesitamos, los tajamares se quedan sin agua. Y porque tenemos que darnos cuenta que a los animales toman esa agua porque no tienen más remedio. Porque esa agua es un agua que está caliente en verano, está bosteada, está cagada, está orinada por los mismos animales. Y los productores se tienen que dar cuenta que cuando los animales toman de esa agua, toman lo menos que pueden. Y si toman lo menos que puede, después van a comer menos pasto. Y si comen menos pasto, la ganancia diaria en carne será menor. Después, y no junto, tiene que haber una línea de riego, una línea especial para equipamiento para riego. Cuando nosotros hacemos estos cálculos para un cultivo de lechuga que bien conocemos, ¿saben cuánto nos termina dando el equipamiento con microaspersores de última generación? Nos termina dando un máximo de 440 pesos, 500 pesos por cultivo, cuando consideramos que ese equipamiento va a ser usado por un montón de años y por un montón de cultivos, cuando se amortiza. Ah, claro. Cuando se amortiza el equipamiento. Claro, pero el gasto inicial es el asunto, ¿no, César? ¿Cómo? El gasto inicial es el problema, el primer problema. Exacto. Entonces, cuando nosotros decimos que sale 500 pesos el equipamiento para riego, sale nada más que 500 pesos por cultivo de lechuga, por hectárea. ¿Está claro? Entonces el problema no es lo que sale el equipo de riego por cultivo, el problema es lo que sale el equipo de riego cuando uno lo va a comprar. Y si para eso hay una línea de crédito, que también en las mismas condiciones pueda otorgarle al productor la posibilidad de pagar el dinero a tasa de interés cero. El Banco República tiene un montón enorme de plata para prestar. ¿Qué diferencia hay entre prestarla, no prestarla, digo, y prestarla a esta tasa de interés que lógicamente es promocional para la producción de alimentos? Con ese objetivo tendría que ser obligatorio el préstamo. Claro, porque esto además tiene no solamente la intención de la generación de trabajo, lo que sale más caro cuando uno riega es la mano de obra, es que está dando trabajo. Pero por otro lado, al producir más de lo que sea, también bajan los precios que tiene que pagar la población del territorio por eso que se está produciendo. Y creo que vale la pena ponerlo a consideración en el día de hoy, porque todos estamos viendo cómo se están disparando los precios de los alimentos. Esto no es a nivel nacional, esto es a nivel mundial y es tendencial. Entonces, la tecnología está toda. Fíjense que en las bombas solares se está cobrando hasta el IVA en la instalación. Entonces, todos beneficios para los supermercados, todos beneficios para UPM. ¿Y dónde están los beneficios para los pequeños productores? Que me toca a mí hablar de ellos porque soy del campo, pero también estoy pensando en los emprendimientos del secado de la yerba mate, etcétera, que son emprendimientos que se pueden estar registrando también en los pueblos. ¿Cuánto hay que cambiar en nuestro país la manera de ser y de pensar pienso yo que así como en Japón y en otros países del mundo uno paga por tener el depósito en el banco, cosa que hay gente que a veces cuando uno se la dice por primera vez, como cuando yo lo escuché, dice, ¿cómo paga? ¿Te equivocaste? No te equivocaste. Paga uno por tener el depósito en el banco. No cobra interés por tener el depósito en el banco. Bueno, es hora de que seamos inteligentes y que tengamos algunas líneas de crédito que permitan prestar el dinero que tiene. Además, el Banco República tiene un montón de millones de dólares al pedo totalmente. Prestarlo a condición y con tasa cero real de interés. Me está escuchando en este momento un jubilado de uno de los bancos más grandes del Uruguay, y algo me va a comentar. Yo estoy seguro que va a estar de acuerdo, espero, no sé, capaz que yo estoy equivocado, Manuel. Y eso sí, tenemos que estar arriba del productor, porque en algún momento o tiene algún problema o se aviva y deja de pagar, y ahí sí tiene que venir la multa. Porque estos créditos tienen que ser dados siempre y cuando tengan un gran cumplimiento. Es decir, que usted cada 6 meses va a ir a pagar la cuota que corresponde, porque va a estar entendiendo que la sociedad no está haciendo un sacrificio, la sociedad. Está prestando un dinero que usted devuelve con la tasa de inflación a interés real cero. O sea, no es un gran sacrificio. Una consulta, César, que se me viene a la cabeza porque digo, vengo pensando toda esta propuesta. ¿En cuánto tiempo son esos créditos para pagar? 10, 20 años tienen que ser, porque estás hablando de pozos que te van a costar, por hablar en dólares que no me gusta, 8, 9, 10 mil dólares. Perfecto. Son con bombas, las bombas solares, Lorenz. Dice que nos escucha, le mando un saludo a Alberto, dice, vos sabés, dice, que no precisa ni quién me digas que sos, dice, porque yo cuando me vengo de Colonia a las 10 de la mañana, yo le digo, ya sé, como no hay nada para escuchar, nos ponés a nosotros, y se cagaba de la risa. Me dejó unas cintas de riego para probar aquí, que yo justamente quería contactarlo, me las dejó de regalo, estuvo re bien, ¿no? Yo quería contactarlos para comprar un poco de esta cinta de riego, porque a mí me pareció que cuando escuché hablar de ellas tienen que ser maravillosas. Todavía no las instalé, pero por ejemplo, en un día como el de hoy, lloviendo, como la tierra no precisa agua, la cinta de riego no le da agua a la tierra, al cultivo. ¿Se entiende? Siempre está abierta la canilla, Sergio, ¿se entiende? ¿Y cómo decide eso la cinta? Porque la cinta es última tecnología, tricapa, y entonces cuando ahí va... Pues yo no sé tanto. No, pero pará, una acotación. La pregunta que el plazo del crédito venía de la mano en cuanto a la calidad del equipo adquirido, porque si compramos porquerías y al tipo se le rompe al año y está debiendo durante 9 años más, es un muy mal negocio. Tiene que ir de la mano con un muy buen equipo. Del Ministerio de Ambiente y Abufa, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es que habiendo sido bueno el Prenader, que todos los productores que me están escuchando saben de qué estoy hablando, proyectos para el desarrollo del riego, hay que corregir todo lo que se hizo mal. Por ejemplo, no controlaban a las empresas de perforaciones. Entonces el pozo de acá de casa tiene la veta a 42 metros, y otra un poquito antes, que es chica, pero el pozo está hecho a 60 metros. Entonces yo después me enteré con gente que hacía perforaciones que más o menos habían arreglado para hacerle 10 metros más a cada pozo, y como pagaba el Estado, ya está. Después hubo otra serie de errores que nosotros, habiendo aprendido con aquel programa, podemos ahora hacerlo de otra manera. Como por ejemplo, ¿para qué le vamos a llevar una línea de UTE, que en el caso nuestro nos salió carísima, nos salió un huevo, nos estuvo costando un montón de años para pagarlas, si en este momento tenemos bombas solares que son una maravilla, realmente, y pueden sacar desde 800, 900, 1000 litros por hora a algunos cientos de miles de litros de agua por hora? Eso por un lado, porque puede servir para los ganaderos, que evidentemente el que no se pase al pastoreo racional boisín en el transcurso de los próximos años es porque se va a atrasar, como yo explicaba esta madrugada, porque ya está ultra demostrado que el pastoreo se hará en pequeños potreros que se hacen con uno, tú me habrás escuchado muchas veces, uno de los inventos más maravillosos del siglo XX fue el electrificador de alambrados, es decir, es un aparato que, así como la bujía de un vehículo te pega flor de patada, al animal cuando toca el alambre le pega flor de patada. Después no nadie queda pegado por estar tocando una... ¿Sabes lo que le pasó a un amigo el otro día, Sergio? Que me está escuchando porque ya vi que mandó un mensaje. Tenía un tarro bárbaro, íbamos como para arriba caminando y toca el alambre y no le da patada. Porque da y no da, da, no da, da, no da, da, no da. Lo toca una vez, lo toca dos veces, lo toca tres veces. Digo yo, estará apagado, pensé yo. Y agarra y dice, no da patada. Y cuando agarra el alambre con la mano, ahí sí le dio una buena patada. Entonces los animales lo tocan una vez, ya por un mes, dos, tres meses, hasta que lo vuelven a tocar ya de casualidad, porque ya lo conocen, no le da patada. De esa manera, ¿con quién hay que ir a hablar para entender mejor esto? Hay que ir a hablar con los tamberos. Porque los tamberos saben muchísimo más que los ganaderos acerca de cómo es que se gestiona el pastoreo de los animales. Pero por otro lado tenemos el equipamiento para riego. Eso tiene que ser una línea de crédito diferente, de manera tal que el productor pueda pagar, por un lado, el afloramiento de agua y, por otro lado, el equipamiento de riego. Y esto ya me llevaría algunos minutos de explicar, pero los que tienen entienden algo de banco se estarán dando cuenta de por dónde queremos ir. Por ejemplo, puede ser que la línea para el afloramiento sea 10 años y puede ser que la línea para el equipamiento sea de 20 años. Esto, sin duda, agrandaría muchísimo la cantidad de producción que se puede hacer en el país y terminaría dando un montón de miles, me animo a decir que son muchos miles de puestos de trabajo, porque el productor se da cuenta inmediatamente del resultado. Y si, y hay gente que lo ha hecho, evidentemente, bastante, pero hay un montón de gente, que es la mayoría muy grande, que todavía lo está pensando. Por otro lado, debe de saber la gente que habla muy ligeramente sobre el riego que no es tan fácil. Porque lo más complicado cuando uno se pone a hablar de riego, y ahí podríamos ir a hablar con los arroceros, es el tema de la mano de obra. Esto no es cuestión de que nosotros ponemos un aparatito y acá regamos según lo que nos dice la computadora. No, no, no. Eso es cuento. Yo un día tenía que anda por ahí el medidor de humedad del suelo, ¿lo recuerda? Pero eso no lo llevó para la sede. Exacto, por un lado yo lo calibré, pero cuando me di cuenta que estaba calibrado, me di cuenta de que no me sumaba nada, porque yo tengo que estar en el campo y mirando los cultivos, porque la decisión que vamos a tomar es mirando las plantas. Por resultado. Por eso es que, exacto, por eso es que esta cinta de riego, que yo no probé y voy a probar, aparentemente andaría mejor que los sistemas de riego por gotero. Veremos, porque puede ser también que nos dé agua por demás, veremos. Entonces estas cosas de a poco las queremos ir sumando, porque cuando nosotros decimos que hay que regar, póngale 15 riegos, póngale que está faltando agua, que estamos en verano y entonces estamos regando 15 veces en un mes un cultivo de lechuga. Póngale que sigue faltando agua y entonces para sacar esa lechuga vamos a estar no 30, pero andamos ahí otros 15 riegos más. Ya hemos explicado que cada milímetro de agua que estamos regando nos costaba 10 pesos. Es decir, que para, si vamos a dar los 15 milímetros de riego que tendríamos que dar en esos días muy diáfanos, de mucho sol, de mucho viento, de mucha temperatura, nosotros estamos gastando unos 150 pesos por hectárea, por día. Eso no cambia la cuenta. A la hora de vender el producto se desquita totalmente. El problema es no tener la energía eléctrica, no tener la perforación y no tener el equipo de riego. Ahora, cuando decimos de los pozos se pagan solos, porque la diferencia está entre tener y no tener pozo. Porque sin pozo, ¿yo qué hago? ¿Me paso mirando el cielo a ver si llueve? Estamos como a la hora de apagar los incendios. Dios mío, que llueva, Dios mío, que llueva. ¿Y qué tiene que ver Dios con eso? Pero por otro lado, cuando hacemos los cálculos para el equipamiento de riego, al cual le tenemos que poner una amortización de 20 años, porque yo tengo parte de pequeños equipos de riego que he ido sumando con mucho sacrificio, que tienen 20 años. Entonces, no se me diga que los equipos de riego no... No, no, porque justamente ahí está el tema de la mano de obra. ¿Cómo estoy cuidando esos equipos de riego? ¿Cómo estamos cuidando esos caños? Caños que se les llama de plastiducto y no lo son. Acá cerca, en Luis Valleverre, se instaló una empresa que está haciendo cañerías de primer nivel. ¿Cuánto duran? Y duran décadas, porque además hay que enterrarlos si uno quiere que duren más. Y si los entierra, sabe que tienen que ir enterrados en el camino, entre medio de lo que son las ruedas, digamos, de un vehículo, de un tractor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Es difícil? No, no, es clarísimo. Van por el medio, decir que el tractor se le pone un subsolador y el tractor está haciendo el camino, la huella del camino, y el tajo en el cual va a ir el caño va quedando en el medio. O sea que después eso se tapa con un poquito de tierra, crece el pasto, uno ya sabe que están ahí. Y lógicamente que por ahí ni siquiera pisa con un tractor, ni siquiera va a pasar una diquera, un arao, ni la nada. Entonces esto dice, cuando nosotros hacemos los cálculos para ese 20, para esos 20 años, nos da unos 600, unas 600 plantaciones de lechugas. Y si es que estuviéramos haciendo monocultivo de lechuga, que no es la idea, estoy solamente haciendo el cálculo. Entonces la amortización del equipo de riego, y ahí está muy importante lo que tú decías, porque si compraste mal el equipo de riego, porque cuando empiezan todos estos planes empieza la joda de los importadores. Eso es lo que visualicé. Ahí es donde tiene que participar el Estado. El Estado tiene que llamar a una licitación y no lavarse las manos como se hizo en la época del Prenader, se dejó toda la cuestión privada. No. El Estado dice, la mejor bomba que podemos colocar, y en esto me voy a jugar porque lo conozco, es la Lorenz. No es porque estuvieron acá esta semana, ni porque me dejaron un poco de cinta de riego, tendría que cobrar bastante mano. Sale el sol y ella empieza a sacar agua. Entonces, y en el equipamiento del equipamiento de riego, también el Estado se tiene que jugar, porque hay un montón de tipos de microaspersores, de riegos por gotero. Entonces el Estado le tiene que decir, mire, productor, usted tiene el crédito, y las empresas que hemos avalado, los estudios técnicos, en una discusión empresa con empresa, todos en la misma mesa, se avalaron estos equipamientos. Entonces usted después va al Banco República y saca el crédito. Y su compromiso es que cada 6 meses usted va a ir a pagar la cuota correspondiente. Eso no es solamente la finalidad de producir más, no somos productivistas. Es la finalidad de que nosotros tenemos una vocación en el Uruguay que me parece increíble que no estamos entendiendo. Decimos, sí, que el Uruguay es productivo y toda esa estupidez. No, no lo estamos entendiendo. Porque estamos importando ajo chino, es indecente para mí. Estamos importando toda la yerba, y sigo con estos ejemplos porque son los que nosotros estamos utilizando. Pero hay montones, como es. Bueno, más o menos creo que estamos poniendo arriba de la mesa algunos asuntos. Yo hablaba esta mañana de algo que voy a, de lo cual voy a hablar el próximo domingo de 6 a 7, y decía que gracias a un montón de errores cometidos, ahora tenemos que recuperar el nivel original de acidez de los suelos. ¿Se acuerda que estuvo la gente de la señora ingeniera Agustina Maresca Stewart? Sí, señor, estuve tratando de comunicarme y no logré. El manual de encalado de suelos con carbonato de calcio. Bueno, nosotros de esto ya estuvimos hablando con gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que no se cometan algunos errores, porque puede ser que se cometan, ¿no? Uno más vale prevenir que curar, donde se desertificaron cientos de miles de hectáreas en los Estados Unidos de América. Pero el titular al que me refería esta mañana dice: tras 15 sería años de intensificación de la agricultura, los suelos del país se han empobrecido significativamente. Y el titular que yo le pondría sería: somos tan burros los ingenieros agrónomos del Uruguay que hemos empobrecido significativamente nuestros suelos por haber procedido con técnicas incorrectas de fertilización. Ese debería de ser el titular. Y por otro lado, corregí al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando estuvo en la última comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando se refirió a nuestro proyecto ante una pregunta del diputado Menéndez, a quien le agradezco, que dice: teniendo en cuenta el proyecto del ingeniero Vega, no, del diputado, dice, perdón, del diputado, en el que precisamente intenta establecer cierto tipo de regulación sobre los agroquímicos del Uruguay, le pregunta qué opina al respecto. Y el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dice en versión taquigráfica textual: creo que los niveles de exigencia muchas veces son limitantes de la producción. Pensar hoy en una producción agropecuaria sin glifosato tendría un enorme impacto en distintos rubros de producción. El glifosato tiene mala fama porque está vinculado a Monsanto. Error, señor ministro. No solamente. Vamos a explicar. ¿Por qué? Usted vio que ya una parte de la miel nosotros no la pudimos importar porque se le hizo el análisis de glifosato y tenía glifosato, ¿no? Y lo peor que se la mandaron con eso aún sabiendo, porque estoy seguro que se sabe eso. Y ahí, bueno, lo que ahí se pierde es la credibilidad. Ahí me pones en un aprieto porque, pero hay apicultores escuchándonos, capaz que nos pueden desaznar. Yo creo que no sé si sabían. César, ¿qué campo no está contaminado? Ah, bueno, sí. Ah, está. No sabían científicamente. Claro, pero se deduce. Ahí estamos de acuerdo, porque incluso cuando hay mucha sequía, las abejitas, las pobrecitas, van a tomar agua. Hay una gotita de agua que quedó el rocío, recién aplicado el glifosato, y lo que toman y llevan para la colmena es agua con glifosato. Y hay que conocer a los vecinos. Ahí va, que es lo que le pasa a unas amigas tamberas que nos están escuchando, que me mandaron algunas fotos que se les están quemando los sauces en la cañada. Y yo lo primero que le puse es: ¿de dónde viene la cañada? ¿La cañada viene de algún productor grande que se dedica a la soja? Sí, precisamente. Y bueno, la cañada pasa. Ahí está. Entonces, nosotros no vamos a decidir cuándo se deja de usar el glifosato en el Uruguay, que es lo que está proponiendo nuestro proyecto. Cuando ellos, en Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, que tienen las máquinas, por llamarle de alguna manera, es muy complejo, para hacerlo, digan: no vamos a usar más el glifosato. En ese momento, automáticamente, el Uruguay, si está gobernado por gente inteligente, tiene que decir, como dice el proyecto, en el Uruguay se prohíbe automáticamente el glifosato. Nosotros no estamos proponiendo. Lógico que a mí me gustaría, por supuesto, pero no funciona así. Funciona de la manera que lo estamos proponiendo. Y también es claro que acá, si cuando yo le pregunto a quienes nos visitaban de la UAM, ¿cuántas muestras estábamos haciendo para la determinación de agroquímico tóxico en las hortalizas y las frutas que se venden en ese lugar? Pero habría que hacerlo en todos los lugares en los que se está vendiendo por mayor. Y me dijeron 4 por semana. Entonces yo te digo, Sergio, gestioná, como fue una reunión con la gente de la División Salud, es de la Intendencia Municipal de Montevideo. Sí. Muy bien. Cardoso, la doctora Cardoso. Ahí está. Que fue, me decías que fue la suplente. Claro, no, suplente no. Fue candidata a la intendencia. Fue candidata a la intendencia, claro. Virginia Cardoso, ¿no? Sí. Ahí está, el ingeniero agrónomo a cargo de la división. Nos atienden y yo le digo, pero ¿cuántas muestras se están haciendo ahora, hoy? Y me dice él, 0. Hoy, 0. Muy triste. Entonces, siquiera 4, que ya yo lo advertía y está en la versión taquigráfica, que 4 es nada. 4 por semana es nada. Ahora, ¿con qué autoridad podemos hablar estas cosas nosotros? Bueno, yo les voy a decir, cuando se empieza a hablar de todo esto en 1992, lo pronuncio así lentamente porque si no uno dice, capaz que hay algún... No. O decía, hace 30 años, nosotros llenamos un ómnibus de EGA con productores y nos fuimos al Mercado Central de Buenos Aires. Y ahí conocimos el laboratorio en donde se nos dio una charla acerca de cómo funcionaba la inspección de productos agroquímicos tóxicos o no tóxicos, ponele, porque a veces resulta medio ofensivo. Hay gente que se ofende de nada. Cuando nosotros le decimos en el proyecto de ley, vos no trajiste el librito, no lo tenés por ahí. Lo tengo, sí. Hay gente que ya fue a buscar este librito que estamos regalando en nuestros 10 años, desde que todo esto del PERI, Partido Ecologista, comenzó, ya se fueron 10 años, y entonces hicimos un librito ahí, más o menos humilde, que también incluye los 4 proyectos de ley que presentamos el año pasado, y que como nos escribían Omar y Raquel allá en Sarandí Grande, en una avenida Montevideo, pasaron por la sede y se ve que hablaron con Andrea, se llevaron un librito, muy bien. Ahí nosotros decimos que en el proyecto de agroquímicos tóxicos que se tiene que etiquetar como veneno. A ver si lo podés leer textual. Ah, espera que no lo abrí. Ahora, yo pregunto, ¿por qué la gente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, cuando pidió para defender en contra, sería el proyecto, una de las cosas que más le molestó fue que en los envases de agroquímicos que son veneno esté incluida y grande la palabra veneno? A ver si lo encontramos porque no quiero... Pero no está en los artículos, debe estar en la exposición de motivos. Ah, bueno. Me parece que están los artículos. ¿Estoy leyéndolo? ¿No es el 7? A ver, usted tiene más memoria que yo. El 7 dice, en el caso de quienes estén encargados de llevar a cabo tareas de inspección y fiscalización e incurran en omisión debidamente probada de sus funciones, serán penalizados según lo dispuesto en el artículo 177 del Código Penal. Claro, eso es para que no haya corrupción. Bueno, déjeme buscar. Pero yo me quedé, ¿sabe que me quedé tratando de meter una fichita? Cuando el ministro le responde que no, es impensable dejar de producir sin glifosato, tampoco da una muestra de una intención de empezar a generar ese cambio, o sea, por lo menos con una propuesta a menor escala, un periodo bisagra de cambio del modelo productivo, y decir, vamos a afrontarlo de esta manera, que es lo que estamos de alguna manera promoviendo hace mucho tiempo. Sabemos que es imposible dejar de producir como se está produciendo, porque sería un quiebre económico brutal, pero tenemos que tener la intención y la disposición de hacerlo. Esto es lo mismo que cuando se descubrió de los gases que afectaban a el agujero, el famoso agujero de ozono. Se dejaron de usar inmediatamente y listo. Acá apareció el artículo 2. ¿Vio? Me llevó tan atrás que no lo encontraba. Artículo 2. Será obligatorio el rótulo de veneno en los envases de los productos que se comercialicen, debiendo ocupar un porcentaje no menor al 20% del área de la etiqueta. Ahí está otra cosa, bien. Otra cosa que dice el ministro, que está muy equivocado, va a tener que hacer la facultad de agronomía de nuevo, salvo que se esté enseñando agronomía así, dice, textual. Más allá de su uso, el glifosato está asociado con la siembra directa, que es una herramienta y un sistema de producción que ha sido de enorme importancia en la protección de los suelos. Muy equivocado. Muy equivocado. La gente que sabe trabajar bien el campo no usa glifosato y no se erosionan los suelos. Todo lo contrario, yo diría que el glifosato y otros herbicidas del mismo tipo son los que han provocado la erosión laminar en los suelos. Y si no dejan crecer pasto. Exacto, y la erosión laminar, que es esa que no vemos, porque cuando vos vas al campo y ves una zanja, es de un tipo bruto que estuvo laburando mal, bueno, está la zanjadita a la vista, pero la erosión laminar es la que cuando llueve se pulveriza la tierra y la tierra se va corriendo hacia abajo. Y esa, si hay algún responsable de la erosión laminar de los suelos, es el uso de los glifosatos y de todos sus parientes. Así que veo que esto va a dar bastante trabajo. Yo ya pedí la semana esta que terminó al presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, en ese momento ampliada con la de Ambiente, para defender el proyecto, en el cual nosotros queremos que se prohíba definitivamente todos los que estén prohibidos en el mundo. Ya tiene que estar prohibido en el Uruguay al 100%. Y después que se prohíba automáticamente, si cae el glifosato, que caiga el glifosato, por algo será. ¿O qué me van a decir, que vamos a hacer las investigaciones en el Uruguay de la toxicidad del glifosato? Por favor. Yo recordaré siempre cuando yo decía, porque había leído prematuramente que las semillas podían contener glifosato, cómo se rieron algunos ingenieros burros. Porque hay que leer después de recibirse, hay que seguir leyendo después de recibirse. Bueno, después ahora ya lo sabe todo el mundo. Pero hace un montón de años atrás, cuando nosotros dijimos eso, ¡oh, pero qué estás diciendo! Vos estás asustando, estás metiendo miedo. ¿Vieron que nos metía miedo? Muy bien. A buen entendedor, pocas palabras. No tenemos más tiempo. Nos gustaría seguir hablando un rato largo de esto, porque esto tiene mucho que ver con el costo de salud del país. Yo escuchaba hoy a Cohen hablando en Sarandí, esos programas refritos que tienen todas las radios de Montevideo de mañana, los sábados y los domingos. Decía los problemas intestinales y no sé cuánto. Bueno, problemas intestinales, 1000, que tienen que ver con el uso de los agroquímicos tóxicos. Problemas de autismo, 1000, que tienen que ver con los uso de los agroquímicos tóxicos. Entonces, si ustedes quieren, lo arreglamos. Ahora, nosotros nos pusieron acá para que hagamos esto, creo. No sé, no es para que negociemos. A ver, te vamos a hacer un glifosato un poquito más suave. No, todo lo contrario. Los están haciendo cada vez más fuertes y además se está aplicando cada vez más. Cuando nosotros estudiábamos sobre glifosato en Facultad de Agronomía, se hablaba de 1 litro por hectárea, 2 litros por hectárea, reventando. Hoy se están usando un montón de miles de litros por hectárea. De hecho, si ustedes van a las importaciones de glifosato del Uruguay o de la Argentina, se van a encontrar, por ejemplo, para el Uruguay algo así como 15 millones de litros en algunos años. Es decir, que dividido una población, pónganle, para hacer la cuenta rápida, de 3 millones de habitantes, le da que cada habitante se está usando 5 litros de glifosato. En la Argentina son como 450 millones de litros de glifosato. Pero, a ver, el problema mío no es con el glifosato, porque yo no estoy hablando del glifosato en el proyecto de ley. Lo que nosotros decimos es que cuando se prohíbe en el primer mundo, se tiene que prohibir automáticamente en el Uruguay, y eso es lo que les está doliendo, porque es inteligente el planteo. Acá lo que quieren hacer es como el último, Fentión fue el último que se prohibió, creo que fue Fentión. Lo llamó Monte Carlo, ni bien salió esto, y yo le expliqué varias cosas en el momento. Sí, pero la decisión la quiere tomar un burócrata acá en el Uruguay. No, señor burócrata, usted está de paso. La decisión tiene que tomarse científicamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando se demuestra que el producto está causando daño humano, animal, peces, aves, abejas, lombrices, microflora de suelo, se prohíbe automáticamente. Y si lo hacen los países del primer mundo, ¿crees que son pelotudos los países del primer mundo, para hablar en claro? Ya lo sufrieron antes. Lógico. Cuando nosotros escuchábamos el reverde en el día de ayer, y una planta como la que se está instalando acá de UPM, pasando a otro tema, pero es lo mismo, van a ver, no le deja instalar el Ministerio de Ambiente de Finlandia a UPM, una planta que es el 60%, poco más del 50% de tamaño de lo que va a tener la planta que están instalando en el Río Negro. No es que son estúpidos. A ver si se entiende una vez por todas. No, porque hay que generar trabajo. Bueno, entonces escuchen al ingeniero César Vega, hermano. Vamos a plantar el ajo y la yerba mate, por lo menos para arrancar, porque tengo otras cosas para proponer. No es dejando de cumplir normas que se genera trabajo. Más bien, así se pierde trabajo. No, y si ahora quiero, se hipoteca quiero, futuro, quiero, porque asegura estoy, enfermedad, ¿eh? ¿Eh? Se hipoteca el futuro, termina asegurando enfermedad. Sí, pero ya que estoy medio embalado, siga. Quiero decirles que el miércoles último del año pasado que nos reunimos, cuando yo anuncié que si seguíamos haciendo las cosas como las estábamos haciendo, en cualquier momento arrancaban en las forestales unos incendios que no íbamos a poder parar con nada, por la mugre, porque no había previsión de ningún tipo, bueno... El viernes arrancaron los incendios. ¿Y sabe, al escuchar a toda la gente que los padeció? Bueno, que nos termina dando la razón en el planteo que hicimos aquel día. Que no podemos seguir, a ver si tenemos suerte, no hay incendio. Y a ver, después que arrancan los incendios, si tenemos suerte y Dios quiere, llueve. No. Si no se puede apostar a la suerte. Tuvimos suerte, ¿no? Pero que no se puede apostar a la suerte, la seguridad. ¿Quiere poner una pausita breve, corta y seguimos enseguida? Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Voy a llevar el disco de arado, aquel que quedamos, todavía no fui por el local, pero es un disco de disquera que en realidad la señora que nos lo encargó en el momento, ¿se acuerda que me llamó? Yo ya le pasé los datos, Andrea. Bueno, está reservado entonces. Está reservado. En cuanto vaya por el local, lo llevo. Bueno, tengo de acá de la gente de Toledo. No sé si salió el aviso de Toledo. Bueno, hoy no te lo doy yo. Aceite de coco La Abundancia, 500 mililitros, 480 pesos. Aceite de oliva, no sabe la cantidad de aceitunas que tengo este año. Lo felicito. El año pasado ahí se me quedaron para comer ahí, media saladita me quedaron. Pero voy a ver si ajusto la técnica. ¿Y van a ser verdes o van a ser negras? De las dos tengo. Es que es la misma. No sé si es la misma. Es la misma, mi amigo. Ah, cuando vera el color, sí. Se sacan ahí, ¿no? ¿Eh? Se sacan ahí. ¿Por qué son verdes? ¿Y por qué son verdes las de comer? Pero es que es la misma aceituna, tiene un proceso distinto, nada más. Tiene una etapa de cosecha posterior. Yo acá tengo de regalo árboles diferentes. Unos son de aceitunas para hacer aceite y otros son de aceitunas para comer. ¿Sabía? Eso sí que no lo sabía. Bueno, aceite de oliva Vallejo, litro 250 pesos. Está bajando el aceite de oliva. Granola especial de la casa. Me llama mucho la atención eso, porque hubo un momento que hasta el común había subido. Sí, bueno, van a seguir subiendo, los aceites van a seguir subiendo. Eso hay que... es así. Granola especial de la casa medio kilo 276, harina integral 94 el kilo, avena laminada 99 el kilo, yerba orgánica 140 el medio kilo. Toda esta yerba la tenemos que plantar nosotros. Esta creo que es uruguaya. A ver, me quedo en la duda. No sé. Me parece que sí. Me queda la duda, lo voy a averiguar. Moringa, que tengo que hacer la cosecha mía de moringa de los arbolitos que tengo aquí. Me hago la cosecha, seco las hojas y tengo para todo el año. ¿Ya le está dando vainas? No, en este momento me he cosechado de un pino que nació silvestre, las acículas creo que se llaman de pinos, las espinitas esas, las hojitas modificadas de los pinos, ¿cómo es que se llaman? Y entonces le estamos poniendo... Se llaman espículas. ¿Eh? Espículas. Ah, las espículas. Muy bien, ingeniero. Bueno, la moringa 160 a los 25 saquitos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, toda la variedad de granos. Yo les voy a dar el teléfono para que ustedes se comuniquen y resuelvan. Se hacen pedidos a Belvedere, Paso Molino, Punta Carretas, Pocitos, varios barrios ahí, no sé qué, ustedes arreglan. 2-309-2614. 2-309-2614. Y 092-715-270. 092-715-270. Ah, mirá lo que tengo acá, el martillito de mi tío Ramuspe, el rematador. Nosotros íbamos a ayudar a los remates. Dice que los niños no tienen que trabajar. ¿Qué no van a tener que trabajar los niños? Allá estaban los hijos No tienen que ser explotados, pero pueden colaborar. ¡Vendo! Y nosotros levantábamos los cositas que había para rematar así. Unos hacían eso y los otros repartían las boletas. Y mi tío con este martillito, que me lo heredó mi tía cuando mi tío murió, Ramuspe, el rematador en Paysandú, lo más conocido que había. Y ahí nosotros aprendíamos eso, y el tío después cuando terminábamos nos llamaba uno por uno y decía, muy buen trabajo el que realizó en el día de hoy. Era fantástico lo de mi tío. Acá tiene su platito. Tengo unos pistones de tractor de Ford del 51 para vender. Tan duro de roer. Ya criaron hijos. Esto me lo tomé como un desafío personal ya. Sí, ya lo veo, ya veo. Y hay un montón de cajitas que sirven para el envasado de frutilla, arándanos, tomate, cherry, etcétera, en el local, que esas ya me las quiero sacar de encima. Pónganle 2 pesos la cajita con la cual envasan 2 kilos, entonces están pagando cada kilo, le sale a 1 peso el envase. ¿Pero es que solo para eso sirven las cajitas? No, yo las uso para hacer plantines, mi amigo, me quedé con un montón. Y bueno, haga una oferta final para este martes próximo que vamos a estar desde la mañana ahí. A ver si alguien se decide la retira. No le puedo bajar el precio, mi amigo. Hice paquetes de a 50 y cuestan 100 pesos. Es un regalo. Estamos vendiendo una mercadería que ya no existe en el mercado. estamos vendiendo algo imprescindible. No, la verdad es que son de plástico y entonces eso tiene que tener un uso final, no puede ir a un basurero. Esa es nuestra manera de actuar. Yo todas esas cajitas heredé miles, envasé miles de kilos de frutilla ahí y sobraron un montón. Y las heredé de un amigo que tenía la fábrica. Bueno, y hoy le estoy haciendo propaganda al mejor trator chino del mundo. Estoy tan contento que le estoy haciendo propaganda al mejor trator chino del mundo. Nosotros teníamos uno de un caballaje bastante poco, y aprovechando este grandilocuente sueldo de legislador, agarramos y cambiamos el trator por uno de más grande, de 40 caballos, que es un fenómeno. El otro día le hice la medición del gasto y dio 2.0 litros por hora trabajando, es decir, no paseando. Entonces, a todos los que quieran cambiar el trator, llámenme nomás o manden un WhatsApp, que yo les voy a dar el teléfono personal del dueño, del importador de los tratores, que es un amigo mío, y entonces ustedes después lo llaman y le dicen: César está tan contento con el trator. La verdad es que me pagó el otro a un precio totalmente irracional, me lo pagó carísimo. Entonces yo, una mano lava la otra y dos lavan la cara. ¿El otro hace referencia al Forcito? No, el otro es el mejor trator chino del mundo. El azul. Sí. Pero ahora tengo uno de 40. Hay una etapa en el proceso, eso es que yo me la perdí. Te estoy anoticiando, muchacho. Pero te das cuenta que hay una etapa. Ah, sí, claro, algunos se enojaron, dice: ay, mirá, Vega, no sé cuánto se compra un trator. Bueno, loco, hay un legislador que en vez de cambiar el auto prefiere cambiar el trator y vos te enojás. ¿Qué problema tenés? Recién empecé a entender el desarrollo de la historia. ¿Qué? Recién estoy entendiendo el desarrollo de la historia, no me cerraba. Bueno, ya le cerró. Justo tengo de visita a Laura en este momento, que ayer se hizo una torta acá, que está espectacular. Le digo: ¿cuánto la vende esta torta? Y ahí estuvimos sacando los precios. Yo soy la pelea a la baja, ¿eh? Me imagino. Ah, no, acá a la baja y a la baja. Dice: no, esa torta tiene que valer como 2.000 pesos. Una torta maravillosa, siguieron acá, una cosa con toda mercadería de primera calidad. Y la tengo a Laurita acá de visita para el este de Montevideo. Si tienen un cumpleaños y quieren comer una buena torta de esas bien rica y bien hechita, 098-194-355. 090, ¿sentís? Le dicen: Laura, está bien tu teléfono, ¿no? 098-194-355. Listo. ¡Ay! Tengo lo del bote. El bote, nosotros ya le mandamos la platita a la mamá y eso me engancha. ¿Qué querés? Ah, tengo que regalar los gallos, me dicen. ¿Cómo regalar? Regalar los gallitos machos de los pericos. Ustedes saben que las pericas me las quedo todas porque ponen un montón de huevitos por año, pero nacen un montón de periquitos machos, pero tienen plumas en las patas, no son pericos cualquiera. Así que si alguien quiere de regalo, para cambiar de sangre o lo que sea, alguno de estos gallitos machos que nos despiertan a las 4:30 de la mañana, me llama luego y se lo haremos llegar a destino. ¿Qué son, tipo percherón? Super 300 gramos. Yo ya le mandé a la mamá de Ayrton una platita, pero lo que vamos a hacer es que hay un bote que yo tenía y que no estaba usando. Antiguamente era un velero de estos que se usan para hacer deporte acuático. Ya no es más velero, es bote a remo. Pero entonces nosotros estamos haciendo lo siguiente, y toda esa platita va para la mamá de Ayrton. Muy bien, el bote, pasan por el local, dejan 1.000 pesos, Andrea les toma los datos y les adjudica un número. Y los que estén lejos y quieran hacerse del bote, que con tanto sacrificio compré en algún momento, me mandan un WhatsApp al 098-482-454, yo le mando mis datos y después van a un hábitat y ponen los 1.000 pesos y yo les adjudico un número. Y bueno, vamos a tratar de juntar la mayor cantidad de platita que se pueda para este muchachito, que ahora entró en tema después de la pausa, que era un deportista maravilloso, tenía 17 y termina de cumplir 18, y gracias a que se vacunó, que él no quería vacunarse, y es un caso comprobado, o sea que yo no estoy cuenteando, está postrado en una cama y con un futuro, diría yo, que ojalá sea distinto al que se calcula. Y quiero decir que yo hice las gestiones que corresponde con el ministro de Salud Pública. Vos viste cómo le hablé al ministro, con Educación, creo, el domingo pasado. Pues yo estuve muy duro con el ministro de Salud Pública, ¿no? ¿Sí o no? Sistemáticamente. Sistemáticamente sí, porque ellos están muy porfiados con la vacuna. Pero yo no creo que no fui atrevido. Igual queda todo en delagro.blogspot.com, así que el que quiera escucharlo, que lo escuche. Pero de todas maneras, en esta semana estuve en contacto con el ministro de Salud Pública, que me atendió, por supuesto, como corresponde, muy bien, y yo fui también lo más caballero que pude ante las circunstancias. El Ministerio de Salud Pública me parece que quedó comprometido de encargarse por el tiempo que sea de acá para adelante de todos los problemas que tiene este chiquilín. Bueno fuera que el ministerio no lo hiciera, pero a veces depende del ministro. Yo no me voy a poner a leer los WhatsApp ni nada que intercambié con el ministro, pero me dio la impresión de que él, en el transcurso de esta semana que comienza, quedaría resolviendo todo lo que tiene que ver con este asunto. Muy bien, ponemos una pausa, Sergio, y luego justamente tengo algunos... ¿Corta o larga? Que... ¿Cómo? ¿Corta? Pausa larga, pausa larga. Ecologista, okay. Y luego entramos con este asunto que tiene que ver justamente a un tema en el cual hemos estado totalmente solos en el Palacio Legislativo, y es plantándonos en contra de esta vacunación experimental de seres humanos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Y porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. En el año 2006, enero del 2006, rescato de los cuadernos que nos acompañaban en aquella época, decía: paren Bosnia, que así se llamaba UPM1, ni un ladrillo para Ence, que también se quería instalar en el Uruguay, a 5 o 6 kilómetros de UPM1, ni un ladrillo para Estora Enzo, de la cual se empezaba a hablar y que se concretó en Conchillas. Queremos toda la información, no más contaminación. Hoy, con respecto a este asunto, podemos decir: ni ignorante ni ingenuo. Antes de vacunarte o vacunar a tus hijos, pasa por Telegram. Diría yo, César Vega Peri en Telegram. Ahí es donde hemos puesto toda la información que tenemos para brindar y de la cual voy a pasar algunos tramitos en el día de hoy. Decime, Sergio, señor, ¿cuándo van a hacer la presentación del libro nuestro de los 10 años del Peri en el local? Bueno, va a ser el jueves 3 y tiene dos etapas la presentación del libro. Va a tener una etapa previa de prensa y después una etapa de concurrencia general de la gente del Peri, ¿verdad? El jueves 3 la prensa está convocada para las 6 de la tarde. Después dejaremos pasar más o menos una hora, 45 minutos, y es para gente del Peri en general. ¿Que se van a llevar el libro en el cual...? Se van a llevar el libro, se genera esta instancia que la venimos posponiendo desde el año pasado, o todavía un poco más, de encontrarnos después de todos estos protocolos de no poder reunirnos y de pandemia, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta que en el libro... si algo nos faltó fue la carta de solicitud de moratoria de vacunación que nosotros leímos en conferencia de prensa el 29 de julio, porque si esto sale todo mal como está saliendo, Luc Montagnier murió, pero antes de morir dijo algo que tengo por acá y voy a compartir con ustedes. Si esto sale todo mal como está saliendo, lamentablemente nos tendremos que arrepentir, pero ya será tarde. Vamos primero que nada con un doctor, un médico, hablando en un hospital para un montón de periodistas. Yo la dejé hablar, así que déjenme hablar con ustedes. ¿Qué está pasando? Mira, si yo estoy sin mascarilla, yo no la voy a contagiar. Usted está vacunada, ¿verdad? Usted está vacunada, contesten. Entonces, ¿por qué tiene el miedo de mí? Yo estoy vacunado por el propio supuesto virus. Tiene que escuchar lo que le digo. ¿Qué es lo que le va a servir a usted y a su familia? Vacunado por el propio virus. ¿Por el propio virus? Que sea inventado, que no exista todo. Pero a mí me dio el COVID. Y ya los científicos dicen que esta inmunidad que yo poseo es 13 veces superior a la que a lo que nos quieren inyectar. ¿Sabe qué están haciendo esas inyecciones? ¿Por qué creen que le tienen que poner la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dosis? Porque te están disminuyendo tu sistema inmunológico. En pocas palabras, te están haciendo inmunodeprimido y dependiente de un fármaco. Ah, ¿quieren que se inocule? Yo no me opongo. Yo lo que me opongo es que no se le dé información a la gente. Y en eso juega un papel muy importante en la prensa. Porque ellos han mantenido el terror en todos los medios. Así. Y no son ustedes aquí en Ecuador, porque el que maneja la prensa es un ente mundial, ya, que tiene a todos aquí esclavizados, a todos. Pero la gente que pensamos y permitimos pensar a los demás, tenemos la lucha. ¿Para qué? Para que la especie humana pueda sobrevivir. Uno se ha dado cuenta que ahora vamos con los niños. ¿Qué quieren hacerle a los niños? Ya está demostrado, científicos japoneses han demostrado que te modifiquen el ADN, pero eso no lo dice la prensa, ¿ya? Eso lo hacen los científicos independientes. ¿Qué quieren con los niños? Con los niños, volverlos estériles, pues. ¿Se ha visto los nuevos niños que están naciendo? Que tienen una semana de nacido y ya están con el cuello parado, que tienen 30 días y ya están caminando. Y tú me dices que no pasa nada con los niños o lo que la prensa manifiesta. Y la gente que les cree, eso es lo más triste. ¿Ya? Porque ustedes como informadores, como difusores de noticias, ¿ustedes qué están haciendo? Están siendo cómplices de ese genocidio que se está fabricando. Esa es la verdad. Nosotros no tenemos que tener miedo. Bueno, cuidado con decir que está dicho todo a la ligera por este doctor, porque todo lo que él dijo ya está demostrado. Yo estoy esperando todavía que me llame el doctor Nijemeyer, que será un muy buen cirujano, pero que pidió para hablar en, bueno, me citó un montón de veces en Radio Sarandí, porque yo hablé desde la primera conferencia de prensa de las virtudes de la ivermectina. Entonces salieron a hablar mal de mí. Estoy esperando que me llamen para pedirme disculpas. Sobre todo ahora que hasta la reina Isabel tomó ivermectina. Gracias, Luc Montañé. Gracias por invitarme a esta reunión, legisladores. Luc Montañé, en el Parlamento francés. En una comisión científica, como yo planteé, de que se hiciera en el Uruguay, ¿verdad? Que nos está escuchando el diputado Luz, que no entendieron lo que yo les estaba planteando. Yo creo que entendieron, yo se los planteé, sí, primero que nada, justamente a la bancada de Cabildo Abierto. Una comisión científica es para escuchar no solamente a los que hablan loas de las vacunas, sino también para escuchar a los que hablan lo que estamos hablando nosotros, de tanto estudiar. Era la gran oportunidad de alguna forma demostrar que lo que dicen ahí se puede sostener. Claro. Y Luc Montañé entonces le decía al Parlamento francés que es importante no solo para este país. Sino también para Europa y para el mundo. Para responder a su pregunta, me ubico como médico o algo más importante. podemos decir las reflexiones a nivel de un grupo o de la sociedad. Reflexión au niveau d'une d'une d'un groupe ou d'une société. Actualmente hay una discusión sobre la ética médica. Sur l'éthique médicale. Nous sommes partis d'Hippocrate. Partimos de Hipócrates. Primero no dañaré, primero no hacer daño. Sin embargo, la medicina lleva a la muerte. Se llama medicina iatrogénica. Estoy absolutamente en contra de esta idea. Y debemos de respetar la ética de que debemos curar, tratar a los pacientes y no matarlos. Entonces, desafortunadamente, estamos haciendo actualmente, nos encontramos con una gran campaña. Es decir, a las reglas del marketing, vendiendo o imponiendo preparaciones que matan a un cierto número de personas. Aunque no mata a todo el mundo, afortunadamente. Mata ancianos. Y ahora también mata jóvenes. E incluso niños. Y actualmente se habla de extender la vacunación. Estoy absolutamente en contra. De respetar la vida y el estado de salud de las personas vacunadas. Estas vacunas son venenos. Estas vacunas no son reales. El ARN mensajero permite la traducción del mensaje a todo el cuerpo. Gracias por invitarme a la reunión. Es una especie de homenaje que también hacemos a Luc Montagné en este momento. Por supuesto, contra las autoridades políticas y sanitarias que están avalando estas inoculaciones que están teniendo lugar de forma absolutamente irregular, sobre todo porque faltan dos elementos fundamentales. La prescripción médica, que bien claro dice el prospecto, ¿sí?, de todas las cuatro marcas comerciales. La página web también está. La página web del Ministerio, documentación que hemos presentado, por supuesto, en la denuncia, esa copia de la página web del Ministerio de Sanidad Español, donde dice sujeto a prescripción médica con receta, y la misma ficha técnica de los medicamentos que se está inoculando lo pone igual, con receta médica. Entonces, se está inoculando de forma ilegal, y aprovecho que estamos aquí con toda vuestra audiencia, para los enfermeros que nos estén escuchando, que por favor pregunten a sus colegios profesionales, a sus seguros de responsabilidad profesional, a los directivos, ¿quién va a correr con la responsabilidad cuando los padres de estos niños que van a fallecer sin duda o van a tener problemas secundarios graves empiecen a llover reclamaciones porque no hay médico que haya firmado esa prescripción? El director del hospital va a decir, usted ha venido porque ha querido, pero es el enfermero el que efectivamente ha puesto la sustancia y por tanto él es un responsable directo. Lamento mucho decirlo a mis compañeros enfermeros como sanitarios que son, pero están en el punto de mira en este momento, que se piensen muy bien antes de seguir inoculando, porque estamos mirando muy de cerca. Entonces se ha presentado en Madrid, esta mañana la hemos presentado en los juzgados también de guardia de Ibiza, donde yo resido, y hemos firmado más de 100 personas, en Madrid más de 40 personas, y eso es la punta del iceberg de todos los miles de personas que están absolutamente descontentos, que quieren proteger a los niños, los que tenemos hijos o los que no tenemos hijos, es igual. Es un disparate, se está cometiendo una ilegalidad, máxime cuando todos sabemos ya que esto es una sustancia en fase experimental, lo reconocen los mismos documentos oficiales de los prospectos de las vacunas. Uno de los médicos que podíamos haber tenido, que más está luchando en España, un antivacuna, dirían los programas de televisión de nuestro querido Uruguay, pero que es entrevistado por uno de los programas de televisión más vistos en España. A Cari Mulis no lo puedo escuchar, no tengo el audio, pero sí tengo la captura de pantalla. Cari Mulis, premio Nobel, descubre la PCR, que se está usando mal, y hay que decirlo porque es así, se está haciendo plata con la PCR, se están haciendo millones de dólares con la PCR, y miren lo que les dijo Cari Mulis. No te dice si estás enfermo, ni si lo que tienes te va a hacer daño o no. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cuáles son las sensaciones, los síntomas? ¿Qué te ocurrió tras ponerte la vacuna? Lo he contado varias veces. Básicamente, al final, lo que ocurrió es que me inocularon y según me inocularon se me durmió la pierna izquierda completamente. Yo no le achaqué en ese momento que podía ser la vacuna, quizás estaba nervioso. Y inmediatamente después, en el coche, tuve la misma sensación de parálisis, ¿no? De falta de sensibilidad en mi cuerpo izquierdo, en la cara, en el brazo. Y ya empecé a partir de ahí con una sintomatología muy rara, ¿no? De, sobre todo, de sensibilidad y alteración de la percepción, ¿no?, del tacto. Y luego ya a los 8 días tuve un presíncope, que yo me creí que era un infarto, que fui a urgencias como 2-3 veces, y a partir de ahí empecé con síntomas gastrointestinales, disnea, con taquicardias y con una serie de que yo lo digo siempre, como de disautonomía, ¿no?, que es una mala funcionamiento del sistema nervioso autónomo, de todas las funciones normales vitales. Entonces, evidentemente, al principio creía que era ansiedad, pero luego a raíz de leer, y como yo soy del sector y poder hablar con otros compañeros y profesionales y médicos fuera del sistema, ya me explicaron un poco qué podía ser y empecé todo mi proceso de rehabilitación, ¿no? ¿En algún momento tuviste la sensación, esa sensación de decir, me muero? Sí. 18 de marzo yo pensé que me moría, literalmente, porque pasando consulta con una paciente, pues lo contaba antes, ¿no? Sentí que me quedaba sin aire, que no sentía el corazón, que me estaba desmayando y que por otra parte pensé que estaba dando un infarto. Y luego me enteré a raíz de leer y eso, junto con otras compañeras como Marta, que tuve un presíncope. No iba a ser un síncope, pero fue un presíncope bastante desagradable. ¿Y qué explicaciones te dieron? En el sistema de salud, de sanidad, ninguno. Me dijeron que era ansiedad, me dieron un lorazepam y me mandaron para casa. Luego, a partir de ahí, empecé a indagar y sí que haciéndome analítica, sí que algunos parámetros, como el dímero D, salía 4 veces por encima del límite superior. Y ahí ya, pues me pareció raro. Pero es que este dímero D me salió alterado casi 4 meses después de la inoculación. O sea, que yo seguía y sigo a día de hoy teniendo síntomas de sensibilidad en las manos, la cara y algún síntoma raro de fasciculaciones, que son contracciones musculares involuntarias en las piernas. Bueno, o sea, sigo teniendo. Algo de razón tenían, ¿no? Él no es médico, sino funcionario en realidad de la salud. Afortunadamente, él pudo contar el cuento, ¿no? Y sabía lo que estaba pasando. Quería juntarme con todos ustedes, los que nos siguen en la página de Facebook de doctora María Barrientos, porque ante todo lo que estamos oyendo ahorita, para mí es muy importante aclarar conceptos. Entonces, quiero que por lo menos las personas que me siguen y que creen en lo que estamos diciendo puedan comprender de una manera muy fácil el significado de las siguientes palabras. La primera. Cepa. Una cepa es cuando un virus se comporta distinto del original. A eso se le llama cepa. El comportamiento tiene que ser tan distinto como para que se le llame una nueva cepa. Entonces, la primera pregunta es, ¿tenemos cepas nuevas ahorita del SARS-CoV-2? No tenemos cepas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos son variantes. ¿Qué son las variantes? Las variantes son pequeñas mutaciones que sufre un virus y que hace que este no sea idéntico al original. Pero, sin embargo, su comportamiento, la sintomatología en general es igual. Eso es lo que está pasando. Lo que estamos oyendo son de variantes. Variantes en Londres, variantes en la India, variantes ahorita con el Omicron, que le han dado ese nombre. Siempre les he dicho con claridad que los nombres que les están poniendo no están acorde a las nomenclaturas que se han dado siempre. También he explicado que la nomenclatura de los coronavirus, primero van por grupos, alfa, beta, gamma y delta. Por lo tanto, las letras del abecedario griego no deberían de ser las indicadas para estar nombrando a las variantes. Las variantes siempre se han nombrado por el lugar donde se encuentra y un número que corresponde al número de cultivo que se realizó. Voy a poner ejemplos. ¿Cuántas cepas entonces tienen los coronavirus? 7 cepas. La cepa de coronavirus humana 229E, esta es la que más se asocia a Krupp, ¿de acuerdo? Esa tos de foca que pueden tener los niños también es causada muchísimas veces por el coronavirus humano 229E. Este coronavirus humano se encontró en un niño y la muestra era la 229E. El segundo es el coronavirus humano OC43. ¿Por qué se llama OC? Porque es Organ Culture 43. ¿Qué significa eso en español? Cultivado en órgano, y el órgano que se utilizó es la tráquea. Un pedacito de tráquea, ahí se cultivó el virus. Este OC43, entonces, se le catalogó como la segunda cepa de coronavirus. La tercera, SARS-CoV, que es la que surgió en China, de acuerdo, en el 2002. Luego viene el coronavirus humano NL63, este viene por los años del 2005. El HNL se le llama así por The Netherlands, ¿de acuerdo? O sea, viene por el lugar donde se encontró la muestra. Y la muestra es la muestra 63. Luego viene la cepa número 5, coronavirus humano, HKU1. Esta viene de Hong Kong y se encontró entre un universitario, por eso tiene la U, y la muestra es la número 1. Luego tenemos el coronavirus que tenemos acá, que es el del Medio Oriente. Este es el que se asoció a diarreas y síntomas respiratorios. Este fue el coronavirus que vino antes del SARS-CoV-2. Este coronavirus principalmente se dio en el Medio Oriente. Luego tenemos SARS-CoV-2 2019, 2020 y ahorita 2021. Y como he explicado anteriormente, los virus duran 3 años. 3 años vamos a tener la fuerza de este coronavirus, que poco a poco por sus mutaciones lo va a perder fuerza. Luc Montagné. Y esas pequeñas mutaciones van a dar las variantes. Se cree que aproximadamente 200 variantes que son reconocidas van saliendo de cada virus o de cada cepa. Entonces, lo que yo les puedo decir es que he estudiado todas estas cepas y es interesante porque toditas dan problemas respiratorios, pueden dar o no dar problemas digestivos como diarreas, náuseas y vómito, pero lo más interesante es que todas, si no se tratan adecuadamente, terminan en sinusitis, otitis, bronquitis, bronquiolitis, bronconeumonías, neumonías bilaterales. ¿Qué significa eso? Que no es que los coronavirus nos causen gravedad, es el mal manejo de la primera etapa de la enfermedad la que nos mete en complicaciones, que es muy distinto. Intubado. En otras palabras, si los médicos tratáramos bien las primeras etapas de la enfermedad de coronavirus, no fuera más que un problema de respiratorio superior o de una gastroenteritis leve moderada. Yo realmente los entusiasmo a que tengan paz en su corazón, que crean en todo lo que estamos explicando, porque es en la base de la microbiología. No nos estamos dejando llevar por lo que escuchamos, ni por noticias, ni por lo que nos dicen, sino que estamos comprendiendo la base de la medicina. Es la única forma de no perdernos y hacer las cosas correctamente. ¿Qué otra cosa es importante? Comprender que la cepa humana 229E y la cepa humana OC43 son las causas más frecuentes de catarro común. Por lo tanto, Omicron no es que nace de la combinación de un virus de catarro junto con un virus de coronavirus. No, no, no. Es una variante del mismo coronavirus. Y las variantes tienen menos fuerza que su original. Y eso tenemos que estar con esa tranquilidad. ¿Cómo lo vamos a tratar? Ibuprofeno antigripal. Personas alérgicas a los AINES van a ocupar la prednisona de 5 miligramos, 10 miligramos, desayuno, almuerzo y cena, a completar un mínimo de 6 días junto con el antigripal. Entonces, estas cepas son las que causan el catarro común, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, similares presentaciones como la de Netherlands 63 y la de Hong Kong Universidad 1 también dan sintomatología catarral. A la larga, todo es lo mismo. Yo no encontré que una cepa fuera peor que la otra. Pueden tener diferentes receptores donde estos virus se peguen, pero acordémonos, el virus no tiene vida. Es como un objeto extraño. El cuerpo reacciona defendiéndose, destruye el virus. Al destruirlo es que inicia el proceso inflamatorio. Por lo tanto, el virus no es que sea mortal, el virus no es que sea agresivo, el virus no es que sea malo. El virus es un objeto extraño que el cuerpo reconoce y lo rechaza. Un gusto haberles explicado la diferencia entre cepa y variante. Los quiero muchísimo. Estamos... Se perdieron de escuchar a la doctora Barrientos en la comisión científica. Virus, toxina, veneno. No dejar pasar. Sanidad ya estudia nuevos efectos secundarios de las vacunas y de los refuerzos. Y la fotito que nos saca la vez es una mujer embarazada. Porque pongo el foco en esto. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha empezado a evaluar ahora riesgo de sufrir trastornos menstruales con las vacunas de ARNm, Comirnaty, Pfizer y Spikevax, Moderna, tras la publicación de algunos estudios al respecto. ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! Desde primavera. Del gremio mío, ¿eh? Ah, no, estábamos locos. Nos ponían algunos el sombrerito de papel albal, ¿verdad? Que solamente hay que tener ojos y orejas y escuchar lo que está pasando y no escurrir el bulto. Bueno, pues ahora que ya se ha pinchado aquí Tokiski, ahora empecemos a estudiar qué es lo que está pasando. ¡Qué gracia, ¿verdad? Decírselo a todas mis amigas que se han vacunado, que están con unos dolores brutales de la regla, que están sintiéndose agotadas, que están sintiéndose realmente preocupadas porque no duermen bien por las noches, porque tienen problemas de taquicardias, de arritmias, porque se sienten con unas depresiones de caballo, no se encuentran para nada bien, porque notan confusión mental, porque les están saliendo bultos en los pechos, en las axilas, en el cuello. Contáselo a ellas, que empezáis a investigar ahora, en lugar de empezar a investigar desde el minuto cero, cuando ya se empezaron a reportar, y desde la Universidad de Granada se hizo el estudio EMA, desde la Universidad de Extremadura se han hecho estudios también. Empezar ahora, ¿eh? Y contadnos que esto no lo poníais de ninguna manera en ninguno de los prospectos ni de la información que no habéis dado. Contadnoslo ahora. ¿Qué problemas están teniendo mujeres en edad fértil? O mujeres que ya en menopausia han empezado a sangrar. Contadnoslo ahora, ¿verdad? Ahora que ya están todas fastidiadas, que ya se han pinchado y que desde luego ya no pueden dar marcha atrás. Bien, pues dicen aquí también, van a empezar a estudiar qué pasa en las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y en las lactantes, para ver qué es lo que pasa también en los niños, ¿eh? Porque se están dando en el último informe de farmacovigilancia pues una serie de datos que han dicho, uy, mira, vamos a tener que estudiar qué está pasando. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Se ha confirmado hasta el 6 de febrero un total de 400 muertes y 60.030 notificaciones por acontecimientos adversos debidos posiblemente a la vacuna. Pero ojo, cuidado, que esto no quiere decir que sean por la vacuna, que se han notificado, pero que mucho cuidado, ¿eh? Que mucho cuidado. 400 muertes y 60.000 notificaciones de acontecimientos adversos, que a juzgar por la dificultad que están poniendo la gran mayoría de los médicos para notificar los casos, ya nos podemos ir preparando para entender que hay muchísimos más casos que nos están notificando. Bueno, pues ahora ya desde Sanidad empiezan a estudiar estos casos. Cuando yo he tenido amigas embarazadas a las que las ginecólogas les han estado presionando para que se vacunaran y ellas no han querido, presionando. Ya, me van a censurar, ya, lo siento. En fin. Bueno, esto está grabado en Telegram. Telegram, César Vega Peri, es donde estoy subiendo toda esta información. Es Beatriz Talegón y pongo su currículum. Y de última, quería pasarles a alguien que ya escuchamos. Vamos a poner la pausita muy breve mientras yo encuentro lo que estoy buscando, ya lo estoy encontrando, pero de todas maneras ponemos la pausita breve y continuamos enseguida. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Yo diría que para integrarse al partido, nuestro Partido Ecologista, yo partí de la base, sin preguntarle nada a nadie, de que lógicamente los ecologistas son reticentes a darse una vacuna experimental. Lógicamente que muchos de mis compañeros no lo entendieron así. Pero es una gran contradicción tratar de comer sin venenos e inocularse una vacuna experimental de este tipo. Pero aparte en el proceso de formación ni siquiera se planteaba vacuna de estas características. Y sí, tal vez por carencia de información en el primer momento. Yo me agarré con toda el alma de lo que dijo Luc Montagnier, se lo pedí a Desayunos Informales, quedó registrado el 25 de marzo del año 2020. Y al fin y al cabo es, después de irse y hasta el último momento, él dijo en aquella entrevista que a este virus se le habían colocado partecitas de HIV. Dijo que probablemente podrían estar incluso buscando una vacuna contra el HIV y le salió todo mal. Antes de morirse, dijo, por favor, los que se están vacunando, háganse un examen, puesto que está apareciendo casos absolutamente desconcertantes de HIV a montones. Que todo tiene que ver con el sistema inmunológico. Ahora, la tercera vez que me bloquea Facebook, y después vamos al postre, en comisión científica en el Parlamento de España, a que se coló, porque la lógica es que hay que escuchar a todo el mundo, y este experto de expertos se les coló y dijo lo que tenía que decir, y después no les gustó. Pero no funciona así el método científico. Si yo te digo eso es alfalfa, y vos me decís, no, eso es colza. Y bueno, mostrame. Era la discusión. Me bloquea por tercera vez por un mes Facebook, se vaya al diablo, ya me borré, por publicar esta carta pública. Entonces yo quiero que nosotros pensemos por qué me bloquea Facebook por tercera vez por un mes. Siempre por los temas vinculados a los asuntos de las patentes del grafeno, la segunda vez en agroquímicos, no en vacunas. Muertos por COVID y muertos por vacuna. Cada un muerto por COVID, habría dos muertos por vacuna en Uruguay. Cada un muerto por COVID, habría dos muertos por vacuna en Uruguay. Este es el titular que le puse. Las muertes por COVID hasta el momento en el mundo son 5.790 millones. En ese momento se aumentó un poquito, lógico. Para una población mundial de 7.800 millones de seres humanos. Es decir, uno cada 1.347 seres humanos. Como se trata de un asunto biológico mundial, ¿por qué uno puede entender esto? Porque, por ejemplo, si se pone a hablar de la sarna de la papa, Streptomyces scabies o lo que ustedes quieran, es un asunto mundial. Se puede estudiar para Irlanda la fitóftora en papa, pero ahora que está lloviendo mucho, se puede estudiar para Uruguay la fitóftora en papa, que es esa mancha húmeda. No sé si usted ha comprado, cuando llueve mucho, esa papa que viene con una mancha húmeda que se termina pudriendo y genera un olor horrible. ¿Y cómo se descompone rápidamente, eh? Exactamente. Como se trata de un asunto biológico global, podemos decir que las muertes debidas a COVID en Uruguay deberían de ser 2.600 y no 6.710, como comunicó el Ministerio de Salud Pública, 10 de febrero del año 2022. Por lo tanto, tenemos 4.110 muertes sin explicación, 6.710 menos 2.600. El Ministerio de Salud Pública dice que tenemos 1.927 muertos por millón de habitantes, Diario El País, 10/2/2022, informó que tenemos 8.000 muertos aproximadamente, más que en el año 21. Si restamos de los 6.710 muertos totales por COVID, unos 1.000 del año 2020 y lo que va del 2022, da 5.710 muertes por COVID, es decir, que de los 8.000 hay 5.710 muertos por COVID y 2.300 sin explicación. Pero cuando corregimos el dato que da el Ministerio de Salud Pública, o lo que correspondería si hubiera de muertos utilizando los datos del mundo, 5.710 pasan a ser 2.550, es decir, si contáramos un muerto cada 1.347 habitantes. Entonces, de los 8.000 muertos más que en 2022, hay 5.600 muertes sin explicación. En resumen, usando los datos internacionales, los muertos que le corresponderían al Uruguay por COVID son 2.600 y las muertes sin explicación 5.400. Esas son las muertes por vacuna, cumpliéndose lo que dijo Luc Montagnier antes de morir, que hay más muertos por vacuna que por virus enfermedad. Exactamente 2 de cada 3 muertes extra del año 2021 son debidas a vacunas y 1 a virus enfermedad. ¿Una contestación? Ninguna. Absolutamente ninguna contestación, pero a mí me valió de todas maneras la pena, porque esta carta motivó que Facebook me bloqueara por tercera vez por un mes. Y ahora mismo vamos a escuchar por segunda vez a este experto, experto de expertos. Agradezco a esta comisión su invitación a comparecer. Un momento. Para comentar. Que lo invita a la comisión científica del Parlamento Español para hablar. Yo no sé si a él lo hubiéramos podido conseguir para que hablara en nuestra comisión científica, pero creo que sí, al fin y al cabo, porque todos ellos están tratando de contribuir para que se dilucide de una vez por todas si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y después de escucharlo, todos ustedes van a ver que lo que estamos haciendo está mal. Vacunar gente sana está mal. Por eso les digo, antes de vacunarse nuevamente o de vacunar a sus hijos, por favor, si quieren, se van a lo que yo denominé PubMed. Le tuve que explicar a un médico lo que era PubMed. Ese es el nivel que tenemos en nuestra Facultad de Medicina, lamentablemente, por lo que veo. Por lo que veo. Y le puse a mi Telegram César Vega Peri, humildemente y jodiendo, lógicamente, le puse PubMed en Telegram. Aspectos relativos a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España. En primer lugar, me presentaré. Inicié la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia en los años 80. Fui director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Y desde esta fecha hasta la actualidad he sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su consejo asesor. Fui presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en 2004. He publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por pares de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Y dirigí el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Farmacoepidemiología hasta 2017. En la actualidad soy también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de farmacovigilancia y formo parte del Comité Científico del Grupo GIS-EPIFAR de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia, aparte de seguir como consultor de otras agencias nacionales de medicamentos. No tengo conflictos de intereses relacionados con la industria farmacéutica o los productos sanitarios. Se me ha convocado a opinar sobre problemas y dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación y en la aplicación por parte de las administraciones públicas competentes de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España y sus posteriores actualizaciones. Y en los últimos días he podido escuchar gran parte de las comparecencias ante esta comisión y he pensado que puedo aportar algunos comentarios sobre tres cuestiones. Quizá no me dé tiempo de todas ellas. La primera, y a la que voy a dedicar más tiempo, la farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras, la EMPS en España y la EMA en la Unión Europea. La segunda, algunos aspectos relacionados con la campaña de vacunación. Y la tercera, unos comentarios, si me da tiempo, sobre los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Primero, farmacovigilancia, agencia española y agencia europea. En materia de farmacovigilancia, los comparecientes en esta comisión representantes de la agencia española han descrito los complejos procedimientos y mecanismos de coordinación que han desarrollado para hacer frente a la epidemia de SARS-CoV-2. Reuniones, coordinación entre diferentes organismos de la administración, con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la agencia europea y con las comunidades autónomas. Procedimientos, pero escasos resultados si se exceptúan los relativos a la alta tasa de vacunación alcanzada, que al fin y al cabo no es más que lo que llamamos una variable instrumental, pero no una variable de resultados. El resultado es la prevención de la enfermedad y de la muerte. Análogamente, los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último, el duodécimo, publicado el pasado 26 de enero, informan de más de 55.000 notificaciones recibidas de efectos adversos de las vacunas hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificadas como graves. Y cito lo que el Sistema Español de Farmacovigilancia entiende como grave, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización, que dé lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita que ponga en peligro la vida del paciente o que resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa. Repito, más de 11.000 acontecimientos adversos graves después de la vacunación notificados al sistema. La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que a falta de más detalles son difícilmente interpretables. Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, en enero, y de que se citan casi 900 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. La transparencia no consiste solamente en subir informes técnicos a la web, que también, sino sobre todo en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y en ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que proliferen la desconfianza y las suspicacias. ¿Quién sabe si por una intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizás porque se entiende, equivocadamente, que esta comisión no es el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no han sido presentados ante sus señorías, de modo que la propia comisión no ha tenido una oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de ellos? Señorías, les quiero comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que les pueden ser útiles. 12 consideraciones me parecen oportunas sobre la farmacovigilancia de las vacunas. La primera. Las primeras vacunas disponibles contra la COVID, como recordarán, en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy, han sido Comirnaty de Pfizer, de la que se han administrado más de 54 millones de dosis hasta el pasado 9 de enero, y Spikevax de Moderna con 14 millones de dosis. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabriquen esta proteína del virus, la llamada spike protein, que es, a su vez, estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar aquí que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define una vacuna como, cito, preparado de antígenos que administrado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global, y esto me parece esencial para entender lo que quiero decirles a partir de ahora, sin precedentes en la historia de la humanidad. Segunda consideración. Los resultados de los primeros ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían muy convincentes. Y el mundo comenzó a respirar, nunca mejor dicho, con la perspectiva de las vacunas y a suspirar también por ellas. Pero debíamos ser conscientes de que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global por su extensión y por la nueva tecnología que entrañaba. Tercera idea. Un ensayo clínico de vacunas o de cualquier medicamento da información que es preliminar, que debe ser comprobada en la práctica. Esto es la farmacoepidemiología, comprobar lo que ocurre en la práctica, que no es lo mismo que los ensayos clínicos. Por ejemplo, en el ensayo clínico sobre la vacuna de Pfizer-BNT, con más de 43.000 participantes, solo 5 de estos 43.000 fueron mayores de 85 años. Y solo un 4% mayores de 74 años. Un ensayo clínico hecho en poblaciones que no eran las más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, como todos sabemos, la vacunación en España comenzó en los mayores de 80 años y la primera persona vacunada que ha sido recordada en esta comisión tenía 96 años cuando recibió la primera dosis. Una persona no representada en los ensayos clínicos sobre las vacunas. Cuarta consideración. Los ensayos clínicos de medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos también corre a cuenta del promotor. Y el control de la gestión de datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones, que son solamente muy ocasionales. Recientemente el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el Pfizer Gate. El fraude es habitual, a menudo y sobre todo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. Les contaré ahora un ejemplo que estoy autorizado a contarles. El equipo RxISC, como es RISC en inglés, riesgo con una X de prescripción médica, se autodescribe como un grupo de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia y atención de pacientes. Fue constituido en 2012 y dirigido por el profesor David Healy de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con X-RISC, decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de 3 participantes en ensayos clínicos, uno en el de Pfizer adultos, otro en el de Pfizer pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca, que han padecido de efectos adversos graves incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos, y uso la palabra que me recordó porque una de estas víctimas es argentina, de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los ensayos. Expiró el tiempo. Que no se registraron. Ocurrieron, pero no fueron registrados. Bueno, espere que yo tengo las 12:59. Sí, pero son las... Le voy a decir hasta las 13 horas en punto. Que pueden seguir escuchando a Laporte Roseló, Joan Ramón Laporte Roseló, en mi Telegram, César Vega Peri. Estaba muy atento, sí, al reloj. Reloj. Muy bien. Y la pregunta clave que hay que hacer es, si hubiéramos podido escuchar a todos estos expertos que no dicen lo mismo que otros expertos, ¿cuáles serían las determinaciones que se hubieran, a las cuales se hubiera procedido? La más publicitada. La pregunta clave, ¿sabe cuál es? ¿Cuántos muertos tenemos por vacuna en Uruguay? ¿Cuántos casos de efectos adversos graves tenemos por vacuna en Uruguay? ¿Y cuántos casos de efectos adversos totales tenemos por vacuna en Uruguay? Y si usted hace un pedido de informes, la respuesta creo que va a ser cero, porque eso es lo que está diciendo la prensa, pero está mal. Que lo diga la prensa es otra cosa. Gracias a todos, hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana. Chao, Sergio, nos vemos, gracias. Nos vemos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.